debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada de matinal acá en el 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también salimos por TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, donde tú puedes escuchar también desde cualquier parte del mundo en tu propio celular. Y bueno, también saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión que va el mismo día, o sea hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Y comenzamos de lleno este matinal de día viernes. Recordamos que estamos en especial de verano. Vamos los martes y los días viernes de 10:30 en adelante. No sabemos bien cómo terminamos. Y nos acompañan hoy día en el Día Internacional de la Radio. Y ahí vamos a estar hablando un poco también de aquello. Cuáles fueron las primeras transmisiones. Y que vamos a estar conversando con Alfonso, que nos acompaña, por ejemplo, el día de hoy. Y está Joaquín también, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo están? Buenos días a ambos. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Estamos bastante bien acá ya en un día viernes de análisis internacional también, sin Max, de nuevo, que soy pesado. Mandamos saludos, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia en el 107.5 FM, a los que nos escuchan también a través de la Radio Galáctica, también allá en San Antonio, donde nace la música, y también a los que nos escuchan a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Efectivamente, no sabemos cuándo termina este programa, porque como estamos en modo verano también, acá, de hecho, en el día probablemente más caluroso, además del día de la radio, que ahora inventaron que este es el día de los solteros y cuestiones así. Y de los amantes. De los amantes y cualquier cosa, en realidad, para mí, el día más caluroso que hoy va día, del año. Así que hoy día 13. Hoy sí. Día 13, porque es el día anterior al claro. Día de los enamorados, ya, entonces el día de los solteros, el día de los amantes, el día de cualquier cosa. Pero para mí el día que van a ser 38 grados y que estoy metido en el estudio de acá de la RBF y tendremos mucho, mucho, mucho calor. Pero les deseamos, por supuesto, un excelente día a cada uno que nos escucha y, sí, y eso. Y envidiamos a los que están en la playa. Vaya poniendo agüita en el refri, ¿ah? Vaya ahí poniendo plantita alrededor. Hoy día se anuncian 38 grados. Cierto. Así que, nada, pues hágase la idea. Ayer en la noche habían tipín, 1 de la mañana, 25, 23 grados por ahí. Sí, no ya había ni una brisa, nada. Nada. Así que, bueno, es lo que hay. Así que prepárase para el día. Deje agüita fuera de las casas también para los perros, también para los gatos que andan por ahí. Y hágase la idea. Cierto. Yo por mi parte los saludo, les doy los buenos días. Y ¿Te están saludando hoy día? ¿Por si qué? Acaso, te pregunto. No, allá. Eso es no. Más codiciado de la RBF. Yo con usted me desayuné de que hoy día era ese día de los amigos, de los amantes, patas negras y cosas por claro. El estilo. Mira. Bueno, eso es lo que dicen. No sé, a mí no me consta. Oye, la que haga las boom, dicen acá. Ya me imagino. Estoy ¿tiene que hacerle regalo a cuántas? No sé si tendrá que hacer regalo por lo menos ahora, porque yo creo que se salvó, que lo patearon, sí. Para tratar de arreglar la cosa. Mm. Yo creo que salvó un gasto no menor. Yo creo que tuvo suerte. Porque no me imagino cómo se hubiese repartido el 14. Así como en la mañana, una y después otra. Desayuno, almuerzo, 11 comidas. Claro. Hasta las 4, pues. Claro, exactamente. Hoy desayuno contigo, después almuerzo con la otra. No sé cómo lo iba a arreglar, pero ahora está más fácil. Ahora solamente celebro hoy día. El día del soltero. ¿Con quién va a celebrar? Amante. Solo. Porque quedó solo. Ah, sí. Pobrecito. Hoy día vamos a estar comentando y obviamente profundizándose en. Hemos estado con hartas teleseries, no precisamente turcas, durante este verano, cuando todos pensaban que la UDI ya no podía caer más hondo. Y sigue cayendo, dicho sea de paso. Recuerda que vienen las formalizaciones ahora, o al revés que tuvo Juino Novoa cuando quería cambiar de tribunal el caso. Recordemos la lista política del caso Penta. Viene Sebastián Dávalos Bachelet y se largará en bandeja al gobierno, que está viendo cómo, entre comillas, la oposición iba naufragando. Dicho sea paso, ya tiene ribete o alcance por lo menos internacional en términos de la imagen de Michelle Bachelet, donde se empieza a hablar de nepotismo, se empieza a hablar de crisis política. Estoy citando básicamente ciertos conceptos que andan hoy día en medios internacionales. A propósito de lo que empezó como el negocio de la nuera y que termina siendo básicamente el negocio de los compañón Dávalos o Dávalos compañón, a propósito de la empresa Cabal Limitada. Las listas siguen y desde, por lo menos ya antes de ayer y fuertemente el día de ayer, ya varios personeros de gobierno y gente, la nueva mayoría, asume de que esto es un problema grave. Cuando esto no, esto es un tema entre privado, él tiene todo en regla y todo el cuento, ya hay gente que está diciendo o que por lo menos salga a hablar o que renuncie de una puta vez. Así de fuerte. Porque básicamente ya llegó al gobierno y un poco básicamente ha manchado a toda la nueva mayoría. Ya han aparecido, cada vez que va avanzando los días, más detalles respecto a cómo fue este negocio. Este negocio inmobiliario, recordemos que esto se trata de los fondos que se compraron, estos paños de terreno agrícola, en la comuna de Machalí, en la sexta región, en donde le lleva esta teleserie a Luxic, que siempre tiene cosas sabrosas en términos de aparición, por lo menos en términos de sus propias teleseries. Ya recordábamos el martes pasado, Impunidad Diplomática, este capítulo de los Luxic, del libro de Francisco Martorell. Aparecen parientes del Seremi, de la familia Silva, ya de la sexta región. Y que mira, los Ruta 86 también son Silva. Sí. Llama la atención. La reunión con Luxi, este empleado de Cabal, Sergio Busto, que termina haciendo esta demanda laboral, desde donde se desprende y se saben, o por lo menos se destapa la olla. Es interesante lo que está ocurriendo, vamos a analizarlo profundamente porque hay un montón de cosas que se dijeron. De hecho, yo veo a varios de los que estaban pero defendiendo a brazo partido y que criticar esto era una injusticia porque esto de partida no había ninguna irregularidad y era dañar gratuitamente a Bachelet. Hoy están pidiendo la salida de Sebastián Dávalos. Esa gente que un día dice una cosa y después dice otra y está constantemente según en eso. ¿Por dónde va la corriente? Se va. Claro. Sí. Ah, ¿para dónde sopla el viento? Para allá. Vámonos para allá. El caso Dávalos ha calado fuerte y probablemente, irónicamente, cuando todos decían, bueno, ha ido perdiendo crédito el gobierno, pero había logrado sacar su agenda legislativa, y la sacó en el tiempo que dijo y todo lo demás, más allá de las críticas que uno pueda tener o que mucha gente pueda tener con los que han sido los paquetes legislativos, ha ido teniendo un ordenamiento y ha logrado marcar sus tiempos y logró sortear graves problemas en términos de credibilidad. Yo meto la el porcentaje de gente que le cree. Marginalmente, pero aumentó. Aumentó, digamos, poquito, pero... Sí. Este tipo de cosas, así como bajando, no, pero es que esto tiene que ver con la medición, subieron un punto, pero estamos creciendo. Las lecturas políticas que se hacen respecto al tema de la encuesta. Y esto está, como se diría en términos de a boca de urna, en términos de percepción, hoy por hoy, daña profundamente el gobierno y daña particularmente la figura de Michelle Bachelet. Dicho sea de paso, porque acá se ha intentado ahora, por lo menos la gente más cercana, en términos políticos, por así decirlo, a Michelle Bachelet, de tratar de instalar que esto es un problema particular de Sebastián Dávalos y que, pobrecito, su hijo le está haciendo tener canas verdes porque es un hijo tonto, porque es un hijo irresponsable, qué sé yo, un montón. El hijo tonto, no sé si han visto publicaciones o cosas que la gente dice. Cuando recordemos que quien pone en el puesto es ella. De hecho, el otro día me decía, oye, pero una madre, me lo decía alguien del Partido Socialista, oye, pero una madre que tiene su hijo preso también es culpable por eso, por el delito que comete. Claro, cuando empecemos a ponderar como madre a Bachelet, empezamos, pero estamos ponderando acá a Bachelet como presidenta, claro, como la jefa del Estado acá en Chile, porque si había que elegirla como madre, bueno, la cosa es distinta. Y ahí donde empieza precisamente a generarse un problema en la imagen directamente de Michelle Bachelet a propósito de lo que ocurre con Sebastián Dávalos, su hijo. ¿Visiones sobre eso? Bueno, la primera es que uno dice, qué suerte para Lagos Weber que llegó antes, podríamos decir, al ruedo. Porque Lagos Weber uno también ve y es un proceso bastante similar. Alguien que a través de su padre logró tener cierta fama, logró tener ciertos negocios, logró hacerse un nombre, trabajó en el gobierno, todo lo que uno quisiera. Y llegó a senador. Y llegó a senador, gracias a eso. Y para Lagos Weber no hubo problema. O sea, estamos hablando que el nepotismo acá en Chile tampoco es una novedad. De hecho, yo creo que lo novedoso, lo interesante que se ve, es que ya no se aguanta. Y no se aguanta porque justamente tal vez acá el nepotismo tiene un cariz distinto al nepotismo, por ejemplo, de Lagos Weber, que era un nepotismo político. Acá lo que uno ve es que en realidad lo que está haciendo Dávalo hacer negocio, podríamos decir, ese problema, ese cuando se habla de que esto es conflicto entre privados, todo eso, a mí me parece que lo más preocupante es ese aspecto, el aspecto de que Dávalo utiliza, podríamos decir, el apellido. El apellido, ¿por qué me roban mi café? Esto es un robo terrible. me están robando. Que claro, que Dávalo utiliza el apellido, utiliza las elecciones, utiliza todo, utiliza el contacto que claramente su madre tiene con el señor Luksic para hacer su negocio personal. Y ahí es donde uno ve y dice, bueno, claramente lo que acá está pasando es más parecido también a lo de Penta incluso. O sea, que se está mezclando acá, podríamos decir, el mundo de los negocios, el mundo empresarial. Con el mundo político. Y Dávalos parece ser un operador en ese sentido. Uno no queda claro, y yo creo que eso es lo que hay que cuestionarse, si en realidad Dávalos aprovechó de la situación o simplemente Dávalos el canal para el tráfico de influencia. O sea, justamente para no vincular directamente a la presidenta, perfectamente podría ser que el hijo gestione los negocios, gestione, podríamos decir, la rentabilidad o gestione ese aspecto más privado, empresarial, con el gobierno. O sea, de que el que obtiene, podríamos decir, las ganancias personales sea Dávalos, pero en realidad al final sean extensibles a la familia. Entonces uno también le entra la duda si es que en realidad Dávalos, podríamos decir, el operador también de un negocio que podría ser incluso de su madre también. Ahora, si esto se descubre, él era el que ponía la cara, él el que iba a quedar como responsable de todo y no su madre. Ahora, el problema está en que él no ha sido lo bastante serio, por no decir otras palabras, para enfrentar esta situación, dar la cara ante la prensa y explicar qué fue lo que pasó. Aunque no haya explicación, no importa, pero tiene que él, como personero de gobierno, porque él pertenece al gobierno, de una o de otra forma, como primer damo, como jefe de... ¿Cómo se llama el título? Social, sí. Secretaría Social. En cuanto a eso, lo mínimo que tendría que haber hecho ya hace varios días es enfrentar las cámaras y decir, sí, esto pasó, esto fue así, esto fue así, qué sé yo. Diera las explicaciones que diera, pero que diera, dijera algo. Y en cambio, su silencio está haciendo que se hunda más. Ahora, el problema también que se da con esto, que todo el mundo decía, ah, es Penta en la UDI. Ah, ya, sí, ellos son los malos de la película, ellos son los que están haciendo estos negociados, estos chanchullos, ellos son los que se están llenando de plata. Pero sucede de que la gente en este momento ve de que toda el área política, digamos, gubernamental de este país, todos los partidos que están metidos dentro de lo que es el Estado, están siendo cuestionados por la opinión pública. Se están derrumbando. Y eso es complicado para un país cuando la gente pierde la confianza en las personas que están dirigiendo el país. Esto puede traer consecuencias, o sea, no puede, va a traer consecuencias en un futuro próximo y en un futuro más lejano, como son las elecciones. Supuestamente uno podría perfectamente decir de que la cantidad de gente que va a sufragar en las próximas elecciones va a bajar a una mínima cantidad, que obviamente va a ser la gente que está vinculada a los partidos políticos o que tiene algún interés en el candidato que se esté presentando. Más allá no creo que haya más candidatos, o sea, más gente votando. Y eso es complicado para el país, es complicado para la conducción del país, porque, bueno, van a tener que buscar un camino, una salida a esta situación lo antes posible. Pero si uno está viendo de que cada día va aumentando el problema, porque en vez de estarse apaciguando, lo están apagando con benzina, la cosa va de peor en peor. Sí, a mí la impresión igual que me queda es que Dávalos le van a hacer cumplir el papel del hijo estúpido. Yo creo que esa va a ser la estrategia comunicacional de aquí en adelante. O sea, que no responda justamente, que se muestre como un poco, que se desvincule, que se muestre como un poco más cobarde. Yo creo que es una forma incluso de hacer que ese papel sea funcional. De hecho, ese papel es súper funcional para desvincular a Bachelet e incluso victimizar a Bachelet, que yo creo que es lo que van a intentar llevar a cabo. O sea, decir, oye, pobre Michelle Bachelet, que claro, tiene a su hijo pelotudo. Pero ella debería ya, en este momento, pedirle la renuncia para demostrar de que hay separación de agua, por una parte. Por otro lado, para demostrar lo mismo que estás diciendo tú. Ay, pobre tontito, ya. Lo dejamos a un lado. Chao. Y que se calle y que no hable más. Yo creo que el problema es que depende. Porque aquí hay lecturas un poco más profundas. En términos de hoy día pedir la renuncia, ya evidenciar básicamente que había una irregularidad. Mm. Un poco lo que hablamos con el caso de Undurraga. Y no hacerlo, permitir este tipo de cosas, y ya han pasado como varias, decir, bueno, para acá somos, en el otro lado somos súper exigentes y pedimos, mira, acá hay irregularidad y todo lo demás, pero para acá mangancha. El problema está en que ya lo pusiste ahí. Se ha dicho, bueno, que esto es un trabajo a honorem. Empecemos con aterricemos la pelota, pongámoslo en el piso, pongamos lo que es cierto y no es cierto. Primero, de que él trabaja honor y todo lo demás, perfecto, te lo concedo, pero uh-huh. Él trabaja, primero, dentro de la moneda. Segundo, tiene un presupuesto millonario, de millones y millones de dólares. De hecho, el puro, ¿cómo se llama? Integra, maneja un presupuesto anual de 300 millones de dólares, que está a cargo precisamente de Sebastián Dávalos en este gobierno, más 6 fundaciones más. Fundaciones de derecho privado, porque de una u otra manera tiene interés público y por tanto el Estado pone plata ahí. Claro, y ¿no? Más allá de la plata, la información que maneja también. Pero tenemos precedentes a propósito de eso. Y precedentes que tiene que ver con el trabajo de Sebastián Dávalos, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Que hacer la práctica, la universidad está trabajando en el área Asia, de la Direcon, por ejemplo. Y fíjate que en ese tiempo, que estuvo 7 años, Sebastián Dávalos armó su consultora precisamente para ayudar a inversionistas chinos. No sé si me entienden. Él trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el área Asia y arma a la vez su compañía, su consultora, con su esposa, Natalia Campañón, y con el profesor taiwanés de la Universidad del Desarrollo, precisamente una consultora para asesorar empresas de Asia. En sus horas de descanso de haberlo hecho, po. Entonces, sí. Bueno, claro, pero eso es tráfico, pero de influencia, es tráfico de influencia, manejo de información reservada, todo. Eso es tráfico de influencia aquí y en la quebrada de la CIC. Entonces, tenemos antecedentes ya previos. Ojo, se decía ya esto. De hecho, acuérdense que cuando sale que va a ser nombrado Sebastián Dávalos, varios salen al ruedo. De hecho, hay un periodista de una radio que hace la pauta editorial al aire, que es el caso de Tomás Mochate, y se la amenazan con querella, que esto es injuria y calumnia y todo el tema. El caso Dávalos, ¿se acuerdan? Dávalos, sí. Bachelet. Y que después retiraron todas las denuncias. Exactamente. Después nunca hubo una querella en términos formal, por si acaso, para dejar bastante claro aquello. Pero ya en esos 7 años que estuvo la Direcom Sebastián Dávalos, él va armando precisamente estas redes. Fíjate que él estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando entra a cargo de Ricardo Lagos Weber. Por eso digo. Estas cosas... Lo viejito. Estas cosas hermosas que tiene de una u otra manera... estas historias que parecen casi novelescas, así como dicen, ¿cómo va a ser posible eso? No fue posible. La realidad siempre supera la ficción. Y así es. Lago, perdón, Sebastián Dávalos, que asume en abril del año pasado, si no me equivoco. Sí, del 14. Tiene a su cargo, insisto, un montón de presupuestos, gastos de representación, los viáticos, un montón de recursos. No es el que llegue y él sale de trabajar y va a pedir plata a la Plaza de la Constitución ahí con un gorrito para hacerse algo, porque en definitiva está trabajando ahí a honor y todo lo demás. No, él se le hacen sus gastos y todo lo demás. Tipo, además que le gusta la ropa cara. De hecho, lo podemos ver. No es el que va con un... Los autos... De hecho, también me parece bastante grave que tengan 4 autos que estén a nombre de la sociedad y que lo ocupen precisamente para hacer estos negocios. Y lo ocupen también ellos mismos. Claro, para sus cosas particulares. ¿Por qué? Porque esos autos están evadiendo impuestos. Están siendo pasados como gastos de una empresa. Claro. Además, ¿cómo puedes fundamentar una empresa? No es que necesitamos 4 Lexus, porque tenemos que ir a ciertos lados. Claro, tenemos que ir a dejar ciertos insumos, pero no podemos ir en un auto peor que un Lexus, como se te ocurre. No, y sí, tenemos que encontrarnos con algún embajador o un gran empresario. Y no al embajador le gustan los Lexus. Claro, obvio. Y que no. Bueno, también está bien alimentado, no se ve con hambre. Bueno, y vos me podrían decir a mí, pero... no, claramente tiene una buena vida, claramente... Bonita casa, que además parece que... Se la vendió Gómez. Si acá uno ve que hay una red así, sí, yo creo que acá sí, lo que se están preocupando es que yo creo que acá se está empezando a ver una gran red de influencia, y yo creo que también lo que se teme es que... Es que si se le pilla algo más a Dávalos, que yo creo que es la típica pregunta que se hace cuando se decide defender o no a alguien en su cargo. ¿Qué? Obviamente. Oye, ¿te di más yaya o no te di más yaya? O sea, esto es por un lado los que lo quieren defender. O sea, hay otros que lo quieren atacar. Ha trascendido que le preguntaron en su momento. Y dijo, no, nada más. A ver, le quieren pegar por lo mismo. Pero le preguntaron a Sebastián Dávalos. Obvio que le preguntaron si esto se analiza a diario. Sí. ¿Y se va tomando el pulso cuando estalló esto. Recordemos que esto aparece el 5 de febrero, cuando se inicia, por ejemplo, que tiene que ver con un negocio cabal, reportaje que saca la revista Que Pasa, que es perteneciente al grupo Copesa. Esto aparece el 5 de febrero. Hace exactamente ya 8 días atrás. Y después se va complementando ya el 9 de febrero, tenían muchísimos más antecedentes. Recuerda que esto era la nuera de Bachelet y terminó siendo el hijo de Bachelet. Porque y quien termina de una otra manera salvando y tirándose para las moras y a la vez confirmando una reunión de la que algunos especulaban, pero nadie sabía que Sebastián Dávalo había estado en la reunión del 6 de noviembre del 2013. Fue el Banco de Chile. Claro. Fue el Banco de Chile. Que en la reunión había estado con Andrónico Luksic. Vicepresidente del banco y claro. Accionista mayoritario, controlador del banco. Y que él había pedido personalmente de que estuviera el señor Dávalo presente en la reunión. Eso según lo que lo señaló... dijo la secretaria. No, Sergio Bustos. O Sergio Bustos. En la declaración que está sí. En la demanda laboral, que dicho sea de paso, el 25 está segunda audiencia. Atento con eso. Entonces... hay varios elementos que empiezan a aparecer. A todos les pareció muy fuerte de que estuviera ahí metida la nuera, de Bachelet en un negocio bastante jugoso. Porque acá se dan varias cosas. Y fíjate que parte de la lectura internacional a esto tiene que ver con por lo menos dos cosas. Una, el tema del nepotismo. ¿Ok? Mm-hmm. Y que afecta obviamente la imagen de Bachelet. Comparan un poco lo que ha ocurrido en Argentina. Dicen, ella lo pone ahí en un cargo sin remuneración, pero que tiene un montón de acceso a dinero y que obviamente se subestimó por parte de la moneda y obviamente esto molesta a la gente. Y esto va a repercutir obviamente en la encuesta y va a repercutir también en la credibilidad que tiene el gobierno. Pero hay una cosa mucho más grave, según varios analistas y según lo que ha estado pasando con la misma gente. Que torpedea no solamente para el tema de empatar con la UDI, con la caga que tiene en términos de corrupción, lisa y llanamente. No hablemos de regularidad en el caso de la UDI, hablemos de corrupción. Que torpedea duramente uno de los conceptos de los cuales uno podrá decir eran poco creíbles para los que conocemos, pero en términos de imagen internacional y mucha gente, en definitiva, que no está al dedillo ni al detalle de lo que está ocurriendo, entendía de este gobierno que tenía que ver el lucro. Y el lucro como un enemigo. El lucro excesivo es una cosa que le hace mal porque genera desigualdad. Porque en definitiva aumenta brecha. Porque no es correcto. Y parte de la campaña de Michelle Bachelet, durante la campaña, cuando era candidata me refiero, y parte del discurso tiene que ver con el tema del lucro, que ha estado discutido en el tema de la educación, que tiene que ver con el tema de la salud y cómo las clínicas privadas con plata del Estado terminan lucrando, pero el lucro ha estado, independientemente que sabemos que esto ha sido potenciado precisamente por los mismos que dicen combatirlo, pero en términos de imagen se vio como un gobierno que iba a combatir esto. Y acá tenía un lucro excesivo. 2.000 no sé cuántos millones. 2.500 millones por influencia, básicamente. Por haber conseguido el crédito, haber comprado el cuestión, mandar a alguien a comprarlo, porque no compran directamente, lo pasan a la sociedad, después lo venden y todo. Esa operación les costó 2.500 millones de pesos, que es una operación de especulación. Es una operación de la gente... Yo conozco poca gente que defiende la especulación. Me desayuné con algunos este último tiempo que dicen que no era un tema grave, que no era un delito y que todo lo demás. Mira tú. Pero tráfico de influencia. Tráfico de influencia. Que misteriosamente un Ceremi saca a relucir que hay que hacer un cambio del plan regulador. Pues. Uh-huh. No olvidemos ese detallito. Pues. Exacto. Claro. Ese detalle no es menor, encuentro. Así. Claramente había ayuda y había una ayuda desde incluso desde el mismo gobierno a que... A que el negocio justamente tuviera el crecimiento que tenía que tener, que era la transformación del uso de tierra. Claro, el uso de suelo de claro. Rural a urbano, y eso le aumentaba el valor. Pero, y ya se hizo la transacción, ya se hizo los pagos, ya se hizo todo. Sí, bueno, eso salía el otro día, porque ya, sí. Ya se había pagado y que ya habían ganado claro. Su dinerito. Antes de ayer se habría hecho el traspaso ya y se habrían cancelado los dineros. Y con eso el Cabal habría pagado la deuda a Luksic. Claro. Al Banco de Chile. Al Banco de Chile. Sí. Y que se estaba, pero eso ya es especulación, yo a mí no me consta. De que Luxi habría prestado la plata también a aquellos que compraron sí. El terreno. Ya, a nosotros ya nos consta. Ah, ¿sí? El préstamo lo hizo el Banco de Chile a Ruta 86. Claro. A este tipo de apellido Silva. O sea, hizo la vuelta a la plata. Se fue ahí, de ahí acá. La y magia ahí... de la especulación. Sí, pues. En su máxima expresión, claro, en definitiva. Sí. De hecho, acá, oye, saludo temprano a, creo haberlo hecho, Elisa Monti, que estaba ahí ya, primero a Pelusa, a Marcelo, a Ernauta, a Rula, a José Miguel, a Jordano Ignacio, se me queda alguien, me dicen. Pero acá hay una cosa interesante que dice Jordano Ignacio, creo que en esta parte. Entre otras cosas, lo que devela el Nuera Gate es cómo los ricos compran terreno para la especulación inmobiliaria. Y agrega, los Van Rysselberg iniciaron acá en la población aurora de Chile, estamos hablando de la zona Concepción, la octava región, lo mismo, básicamente. Estoy leyendo, por ejemplo, lo que dice José Miguel, hace rato se sabe que Dávalos es un oportunista inescrupuloso, Bachelet no puede haberlo ignorado cuando lo puse de primer damo. Ernauta dice, todavía hay gente justificando tráfico de influencia de Dávalos, porque criticarlo es hacerle el juego a la derecha, ¿cachai? Elisa Monti dice, esos argumentitos, el hijo cacho, la pobre mamá Bachelet, hacerle el juego a la derecha no son otra cosa que el dick en el ojo, estrategia comunicacional para que la discusión se centre en esas tonteritas y no en el tráfico de influencias. Parte de acá. Saludo también a Juan Pérez Hijo, que dice, con lo de Dávalos me sigo riendo con lo que dijo la Inés de que la clave del Wi-Fi de Bachelet en la moneda era hijo weón 2. Corrijo así en la parte ahí que no fue Inés, fue Carmen. Inés está de vacación en Punta del Este. No está en Punta del Este, pero era Carmen con Amanda, que está el otro día el jefe de Florida, y que el Wi-Fi que está por allá es... Ah, no, tiene razón. Se supone que Inés había respondido eso cuando estaba allá porque no podía estar presente. Y como estaba cerca de Caburga, que le robara Wi-Fi a Bachelet. Y ahí está la clave. Hijo weón 2. ¿Y por qué 2? Porque estaba la historia de Panchita. La que había tenido un choque. El otro día me estaban contando detalles del choque. Yeah. De alguien, de una persona que un amigo estuvo presente en el choque y terminó lesionado en ese, que fue un choque con un taxista. Y Panchita iba como tagua. De hecho, la defendió en esa oportunidad. Estamos hablando del año 2005, igual. No era presidente todavía Michelle Bachelet. No. Pero iba candidata ya, estaba en esa. Pues eso fue grave. Y, de hecho, Francisca se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina. Ella antropóloga. Y, de hecho, iba a volver a Chile. Pero cuando se enteró de que su mamá iba de candidata y iba nuevamente a la presidencia, se quedó en Argentina. En esa oportunidad la defendió Isidro Solís. Luego de eso pasó a ser ministro de justicia en el gobierno de Michelle Bachelet. Que lo hizo muy bien, tal vez. Claro, me acordé de Mañalich. Que lo hizo bien, po. Me acordé de Mañalich. Sin ningún problema y la mataron a Argentina. Claro, es un poquito más inteligente la chica porque se dio cuenta de que si se venía a Chile podía mandarse un contorno. Entonces mejor se quedaba allá, po. Es que yo creo que ahí está en la... cambio el hermano no, po. Es que yo creo que ahí está la diferencia, porque esa hija no le es útil al... a ese sistema, mientras Dávalos no es gil en realidad. Dávalos lo que hace es hacer negocio. Entonces les conviene, pues si lo mismo, uno podría entender, perfectamente, entonces Bachelet sabe poner a raya al hijo que le molesta, porque es capaz de mandarlo a Argentina, es capaz de decir que no vuelva, es capaz de no darle ningún tipo de cargo ni preferencia política, pero a Dávalos le da justamente porque Dávalos hace buenos negocios. Y negocios que después van a ser rentables para todos, pues. Si ganó 2.000, no sé cuánto era, 2.300, 2.500, ¿cuánto ganó? 2.500 millones. 2.500 millones. Aproximadamente. Claro, porque la ganancia son como 3.000, pero más los intereses, que te acuerdas que era un 5,33 el tema del crédito del Banco de Estado. Mira, más los impuestos. Mucha polémica ha habido respecto al tema de la legalidad de esto, que la primera investigación de la Superintendencia de Banco y Entidad Financiera ha arrojado de que no se presentan, por lo menos, irregularidades en la primera pasada, en términos de investigación. Y tiene razón. Básicamente, porque en términos de la ley general de banco, lo que establece y lo que se tiene que cuidar básicamente es el patrimonio de los depositantes y accionistas del banco. Por tanto, hay un rango ahí que no puede exceder, por ejemplo, al 30% del patrimonio del banco. Pero eso es mucha, mucha plata. Ya, aquí se habla de 1.500 millones y nos acerca eso. Claro. Ni por si acaso. Pero Hasta ahí todo bien, porque eso es lo que está en términos regulados. Lo otro tiene que ver con los protocolos internos propios del banco. Entonces, hay una manera súper simple de vislumbrar esto, y esto es lo que genera la irregularidad, porque en definitiva lo que hace es que Andrónico Luksic, vicepresidente del banco y máximo controlador del mismo en términos de acciones, hace un crédito a discrecionalidad, o sea, a criterio propio. Él, como uno de los mandamases del banco, él decide el préstamo. No lo decide el ejecutivo, en definitiva, que trabaja en el banco. Haber dado un crédito con estas condiciones le ameritaba el despido inmediato. O sea, no hay duda de eso. Pero hay una manera de por así decirlo, tener clara esta película. Y el otro día, cachando con otra persona, uno se puede meter a la página del Banco de Chile. Y hay simuladores de crédito. Entonces tú te metes al simulador de crédito y pones los mismos, por así decir, las condiciones que tenía esta empresa Cabal, de un año y medio de antigüedad, con un patrimonio capital de 6 millones, con un flujo alrededor de 130 millones de pesos, que tiene que ver con el tema, con un fondo, por así decirlo, de 130, 150 millones, sin flujo, casi ninguno, real, te mandan a la cresta. No hay posibilidad, porque realmente no se puede hacer esto. El tema es que hubieron dos reuniones. No hubo una, como se dice, que la del 6 de noviembre de 2013, que es la que ha salido acá a la palestra. Y después recordemos que se aprueba el crédito el día después, o sea, el 16 de diciembre, un día después de terminar la segunda vuelta. Esperaron a ver las elecciones, que no pasara nada raro, qué sé yo, y se aprueba el crédito. Pero hay una reunión que se hace en septiembre. Y esa reunión en la que participa Sergio Busto, que es el actual demandante de esta, insisto, demanda laboral y que destapa esta olla. Para explicar ahí en la cabete, el Sergio Busto trabajó para Cabal, hizo las gestiones tanto en el banco, hizo las gestiones con respecto al tema del terreno en Machalí, trabajó como un año y algo, casi un año en todo esto, y lo que reclama en términos de que él era un empleado de esta consultora Dávalos Limitada, y que nunca le hicieron contrato, independientemente que él comprueba que varias veces se lo ofrecieron, y tiene alrededor, según dice él mismo, cerca de 500 mail. Ha presentado incluso dentro de las pruebas conversación en WhatsApp. Y lo que ha señalado, ya públicamente una vez destapado esto, es que espera que le paguen. Si no le pagan, él escuchó y vio muchas cosas y por tanto va a comenzar a hablar. Eso es lo que ha dicho Sergio Busto y que ha destapado un poco esto. Pero él consigue en agosto una reunión, se reúne en septiembre, participa una persona de Cabal, si no me equivoco, era Victorino Arrepol, Sergio Bustos, y ejecutivo, subgerente también del Banco de Chile, subgerente de crédito, si no me equivoco. Y le quedaron de avisar. Y ahí es donde, de una u otra manera, intentaron aportar. Había un talibán que también había trabajado en el Banco de Chile, que estaba trabajando, siendo contratado por Sergio Busto a petición de Cabal, para conseguir este crédito, donde habían sido ya rechazados en cuatro bancos. Recordemos, Santander, Scotiabank, BCI y Itaú. Cuatro bancos habían sido rechazados porque habían condicionantes, no tenían básicamente el patrimonio para poder pedir un crédito de este estilo, y aparte estaban siendo considerados como personas expuestas políticamente, lo que se conoce como PEP dentro del sistema bancario. Por tanto, una vez que se hace esta reunión en septiembre del 2013, sigue insistiendo Sergio Busto, y ahí es donde logra hablar con las secretarias de Andrónico Luksic, y le señalan directamente de que, bueno, que vaya la señora Natalia Compañón, pero que Andrónico Luksic vería con buenos ojos que la acompañe Sebastián Dávalos. Sabe perfectamente que es el hijo de Michelle Bachelet. Y ahí se concreta esta reunión del 6 de noviembre, en la cual Sergio Busto no participa. Pero él dice, yo conseguí la reunión, todo este negocio se hizo por mí, y es más, yo tengo cómo comprobar porque me estaban presionando constantemente, me exigían un montón de cosas, por tanto, había en ello una relación laboral. Y en ese intertanto se va armando este negocio con la presión también del rechazo por parte de la comuna de Rancagua con el tema del plan regulador. Recordemos que tenían que estar de acuerdo cuatro comunas. Pero acá hay otro mito que se cae inmediatamente que tiene que ver con lo primero que dice la moneda en voz del vocero de verano que está, que era José Antonio Gómez, que habla de que esto es un tema entre privados, ¿cierto? Todos lo escuchamos eso. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque de partida hablamos de un plan regulador donde funcionan funcionarios públicos. Pero en última instancia, la especulación de estos terrenos tiene que ver precisamente con el cambio del plan regulador. Y para poder hacer el cambio del plan regulador de pasar de terreno agrícola a uno que se pueda construir en términos inmobiliarios, una de las quejas que hubo, particularmente de la comuna, del Consejo Municipal de la comuna de Rancagua, tiene que ver con la mitigación vial. Dice, bueno, nosotros tenemos un montón de tacos, un montón de tráfico, que si esto se da en términos de un inmobiliario, nosotros nos va a afectar directamente y a otras comunas también. Entonces, para eso se tienen que construir carreteras y se tienen que construir autopistas. Y tienen que construir y ese gasto va directamente puesto por el Estado. Claro, el MOP tendría que hacerse cargo. No lo hace la empresa privada. Claro, el MOP o la comuna o... Claro. Pero alguna institución gubernamental tiene que hacerse cargo de aquello, o sea, el Estado. Y eso involucra un gasto extra para facilitarle el negocio a privados. O sea, es harto fea la cosa. Claro, y también, volviendo al mismo tema, también ahí están hablando de Concepción. En Concepción les gusta hablar de Jacqueline Berzelberghe porque la odian, la mayoría por lo menos. Entonces uno podría decir también de que la inmobiliaria, de lo que hacía la inmobiliaria de Jacqueline Berzelberghe y en la ciudad de Concepción era un tema entre privados, po. Uh-huh. Pero claro, tenía ella misma también gestionando los usos de suelo, po. Uh-huh. Entonces me parece que a mí que es una forma muy acomodaticia de hablar las cosas. Acá no estamos hablando de que tiene implicancia incluso de podríamos decir del común vivir, del plan regulador y un montón de cuestiones que con la especulación o con el intento de cambio de uso de suelo puede implicar en las vías de las personas. Justamente también el mismo tema de los tacos, todo eso también influye en las vías de las personas. Entonces no es un tema entre privados simplemente, es un tema que al final se está utilizando esta nueva alianza entre público y privado que hablaba Lago. En pos justamente de llevar a cabo los negocios personales, que eso es lo que se ve sistemáticamente. O sea, acá el gobierno ayudando al empresariado sistemáticamente y también ayudándose ellos mismos como empresarios, y eso se ve así de forma cabal. Valga la valga el nombre. Ahora hay una situación que podría, o sea, se está dando, es el hecho de que la autorización de cambiar el suelo no está aprobado todavía y que el alcalde de Rancagua dice que no lo va, por lo mismo que hemos hablado hasta ahora, que no va a autorizarlo. ¿Cuál será el negocio de Ruta 86 para haber igual comprado aquellos terreno cuando las posibilidades de que haya cambio de suelo no son muy factibles en este momento? Hoy. Pero esto se vive en un par de meses y está, y el negocio es potencialmente lucrativo. No, pues claro, pero eso. De aquí a un par de meses va a seguir el mismo alcalde. Pero eso es en definitiva la razón. Es decir, bueno, esto va a pasar, aunque pase un año, va a ser negocio redondo. Sí o sí. Algún día. Y están en el rubro más encima. Entonces, el negocio... O sea, ese es como plata metida en el banco, sí, guardadita. Básicamente un... Claro. Que tiene que ver también con el negocio especulativo. El término inmobiliario se maneja así. Hay edificios que están ahí esperando. Hasta que llegue el momento que suban, entonces ahí se acá se critica vende mucho la burbuja inmobiliaria, la venta en verde, todo el cuento, pero tiene que ver con esta lógica. Claro. Esta lógica de esperar que los precios suban, que hay esta demanda y ahí se pone le damos, y ahí está el negocio. Claro. Y que se paga solo, sí, casi. De hecho el caso de la empresa Cabal demuestra que el boom inmobiliario y esta especulación y esta burbuja inmobiliaria se paga sola, literalmente. O sea, con 6 millones de pesos que tenían ahí como capital, como para decir somos una empresa, salen a pedir, ocupan la influencia de ser hijo de, y consiguen un crédito que en otras condiciones o otras personas no hubieran jamás conseguido, y hacen la compra, venden después el terreno y sacan plata. Claro, el problema es que las lógicas especulativas son profundamente frágiles. Entonces uno tiene cierta claridad que esto en cualquier momento, por eso es que se habla de burbuja al final. Porque esto en cualquier momento se puede reventar. Y cuando se revienta, ahí sí vamos a ver gobiernos haciéndose los giles o los desentendidos de... los desentendidos de lo que pasa, y van a decir, bueno, es que acá hay un problema de regulación. Y va a afectar a la vida de muchas personas si es que el sistema especulativo, cuando en realidad se sinceran, afecta desempleo, hambre, precarización de los trabajos, gente que pierde sus casas, lo que vimos en España, lo que hemos visto también en parte de Italia, lo que se ha visto en Grecia, lo que se ha visto en Estados Unidos, una ciudad entera como Detroit desaparece. En parte, bueno, por la desindustrialización, pero a la larga también por la especulación inmobiliaria. Entonces uno dice, bueno, ¿estos son conflictos entre privados o realmente afecta la vida de las personas? La especulación afecta realmente la vida de las personas. Y eso es un hecho. Es un hecho porque se está viviendo una economía falsa, y cuando la economía se sincera, la gente más pobre es la que sufre, sistemáticamente. Y a los bancos, los mismos bancos que participaron de estas especulaciones, ¿por qué Luxis presta plata sin problema al fin y al cabo? Porque sabe que en el peor de los casos lo van a rescatar una vez más al Banco de Chile. Sí, eso lo tienen más que seguro. Además, esto es una garantía para el Banco de Chile. También que en caso de que cualquier problema que haya financiero, los primeros que van a salir salvados son ellos, porque hay un compromiso de por medio anterior, el cual, bueno, tienen que mano por mano, no se van a quedar de brazos cruzados. Entonces, sí, hacen sus negocios y lo tienen todo muy bien observado, y no hacen las cosas al lote, pero no tiran encima, la pelota para cualquier lado. Pero más encima, esto ha tenido otro arribete en términos de daños colaterales que se han ido generando. Por ejemplo, el caso de el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, que estaba de vocero, y que se sabe ahora de que tiene un negocio inmobiliario con Michelle Bachelet, con Sebastián Dávalos, que las casas que tiene actualmente Michelle Bachelet y Sebastián Dávalos en este condominio bastante exclusivo, vivía la presidenta ahí. Eso es la Reina Alto, ¿no? La Reina Alto. O sea, que es un negocio bastante... o que tiene condiciones diferentes a las de cualquier país. Cuando vivía la presidenta tenía asegurado varias cuadras, en definitiva en términos de seguridad, así que por tanto el precio sube. De hecho, el avalúo fiscal está un poquito más de 100 millones de pesos. Pero era un tema que se desconocía, evidentemente, que, por ejemplo, José Antonio Gómez tiene una inmobiliaria y que él había generado esas casas, y tiene una constructora y él había vendido estos terrenos a Michelle Bachelet incluso antes de ser ministro. Después pasa a ser ministro. Mira, que vendía la casa. Hay que ir a vender cosas a la casa. Pasa también lo que ocurre con el caso Rodrigo Peñalillo, que pasa a ser galán rural, hoy día portada del pasquín más podrido de este país, que es Loon. Pero cambió la portada un poquito, porque ahora ya no dice galán rural. Ahora es como las conquistas de Peñalillo cuando era joven, pero ya no le pusieron, le quitaron el galán rural en la versión impresa. Anoche por lo menos estaba el galán rural. Y qué raro, porque yo leí el reportaje que estaba ahí. No, el reportaje se mantiene igual. Y de conquistas nada. Sí, el reportaje se mantiene todo, pero le quitaron galán rural a la portada. Se dieron cuenta que tal vez era demasiado. O les dijeron... Bastante tarde, porque... Borren eso. Ya la estábamos tirando anoche, la portada que sacaron en la noche. Ya de madrugada, la gente de La Última Noticia, desde el Loon, precisamente por el tema del galán rural. Ese que habla así. Es que Rodrigo Peñalillo tiene una voz así como mea de pito, pero pasa piola. Y que tiene, bueno, galán, bueno, para gusto o los colores igual. También hay gente que lo puede encontrar atractivo, qué sé yo. Pero en estos tenos ahora que se pone, de 1,5 millones, corbata fina, sin cuello, pero bueno, para el caso da lo mismo. Y ocupando la mitad del limón que se produce acá en Chile, por lo menos. Los limoneros se resienten con él. Pero Más allá de lo jocoso, de hecho, se refirió Rodrigo Peña y Lío ante la pregunta de los periodistas sobre esto, sobre el tema de Galán Rural, en un punto de prensa. Dijo que él no se metía en farándula. Dijo, no, es un tema, son cosas. Dijo, bueno, será, pues no sé, la gente verá todo el cuento, pero yo no hablo temas de farándula, dijo. Yo no hablo temas de farándula y cosas así. Entonces ya está resintiendo porque en definitiva la imagen que estaba tratando de construir Rodrigo Peña y Lío del tipo serio, pero con empatía. Me aforza lo que queráis. Recordemos que Rodrigo Peña y Lío está siendo asesorado por dos grandes consultores o consiglieri históricos de la Concertación y la Moneda, que es el caso de Otone, de hecho estuvo en la casa de la reunión, y por otro lado Correa, que se hace cargo de su asesoría de imagen cuando él le toca la interpelación, y ahí le cambian los trajecitos porque le quedan como medio mal, les quedan como Piñera, así como medio grandote. Ahora le consiguieron un sastre, pues, traje a medida para el perla. Y le cambiaron postura y todo. Agarre videos de un tiempo y de otro y va a ver a Rodrigo Peña y Lío. La voz es la misma. Le hicieron, habla más lento, porque cuando tú hablas muy rápido, te sube el tono de voz y te parece Edmundo Vara. Pero cuando se pone nervioso, empieza a tartamudear y empieza a apurar el tono de voz. Y sigue esto. Pero han ido construyendo un personaje porque algunos ven, que son sus padrinos políticos, una proyección a largo plazo con Rodrigo Peña y Lío, que incluso algunos decían, hace unos meses por lo menos atrás, ha ido cambiando la cosa, que se proyectaba como un futuro presidente para más adelante. Le gustaba la dueña de casa, que es un voto, en definitiva, duro. Que de hecho el voto que va a ir a la urna a votar. Exactamente. La mayoría de la gente que vota acá en Chile son mujeres arriba de 35 años. Entonces, y que es un nicho a ganar siempre. Estoy leyendo acá, dice Marcelo Juan Pérez Hijo, cuando esos negocios fallan, las AFP son las que se comen las mayores pérdidas, afectando las jubilaciones. Yo cuando pasé a la pega, lo vi en el kiosco escrito con Galán Rural. Raro. Wow. Y el Rula dice, pero ahora usa limón de pica, no cualquier limón. Ah, bueno. Tiene sí, más plata igual. O sea, lima importada. Sí. Elisa Monti dice, jaja, la voz de Pito de Peñalino no pasa nada, piolita. No, no pasa piola. Pero como que he logrado que eso sea secundario, que eso es lo interesante cuando los asesores de imagen hacen eso. Ajá. Si fijen más en el traje, en cómo está, en su parada, más que en el sonido. Buen logro, hay que decir. Bueno, está bien asesorado el tipo. Es cara esa asesoría, po. Sí. Muy cara. La Guatón Correa, que a su vez está asesorando ahí, directamente ahí, porque ya me interesa Isabel Allende para candidata presidencial. Y tienen, en caso de emergencia, tienen AMEO. Revuélcate, Allende. Esto está afectando, insisto, más de la cuenta, porque todo lo que se trató de decir que funcionaba antes, no funcionó. Esa es la preocupación en definitiva aquí en el segundo piso de la moneda. Más encima, aquí no se ha hablado de un hecho puntual, que por lo menos en el currículo o la presentación que hacía el propio Dávalos de sí mismo, de hecho salían algunos de sus especies de LinkedIn y ese tipo de cosas, autodenominados lobistas. Que es básicamente el rol que cumplía dentro de estas consultoras, estas sociedades. Es como, tengo un hijo lobista. No, lobista suena muy feo, todo el tema. Bueno, gestor público. Ah, ya, porque él tuvo un curso de gestión de administración pública que él dice que le gusta mucho. Extraño, porque ha sido bastante el impacto que ha tenido esto. De hecho, trascendió, por ejemplo, de que desde el círculo cercano de la propia Natalia Campañón, que ella había dicho, hay tanto escándalo si es tan poca plata. Bueno, eso lo dijo... Ya, tranquilos. Sí. No, dale. Esto lo habría dicho cuando llamaron a Dávalo para que diera explicaciones de lo que había sucedido y cortaba el teléfono. Y en uno de esos momentos lo atendió ella al periodista que la estaba llamando y ella dijo, ¿qué tanto escándalo si es tan poca plata? Por tan poca plata. Uh-huh. Y cortó. Ah, ya, esa historia yo me la sabía, no estuvo ahí al lado de la llamada. No, eso salió en las noticias, salió y... ¿Ah? Alfonso, el periodista Queraltó. Diciendo, no, ya. Tengo aquí no hablo en el más, WhatsApp. Entonces. Estoy hablando con la tele, compañero. Hasta el martes, mucho gusto haber estado con ustedes. No nos amenace. Yo no amenazo, tú sabes que no. Oh, de nuevo, menos mal que existe ese vidrio disuasorio. Ustedes que no conocen acá, menos mal que existe ese vidrio antibala. Sí, es verdad sí. Eso. Y es verdad que aguanta ahí. Aguanta todo. Sí. No sé si aguanta todo. Discúlpame. Bueno, hasta ahora ha aguantado todo. Eso suena como sí, que, no, como que ha probado muchas cosas. Asesórate mejor, po. Oye. ¿Ah? Sí, Correa. El tema es, ¿qué va a ocurrir? Los escenarios posibles es renuncia a Sebastián Dávalos para tratar de aminorar el impacto. Básicamente lo que le preocupa a la Moneda, o lo que le preocupó directamente, es que esto ya pasó a ser un escándalo internacional. O sea, que en definitiva las editoriales de grandes medios, que les preocupan a ellos muchísimo, insisto, estaría el otro día en el New York Times, sí. Ya el caso de el hijo de Bachelet está afectando. Obviamente porque esto genera un descrédito más profundo de lo que ya hay, porque esto no aparece reciente, a la clase política. Uh-huh. Y ya no convence este tema del empate y todo el cuento. No, esto se suma a irregularidades y hechos de corrupción del país, de una clase política. Porque en definitiva los que hablan de empate son la gente que está en un lado o en otro. Está o en la nueva mayoría o está en la alianza. Pero la mayoría del país, la mayoría del país está fuera de esos conglomerados. Y es un hecho estadístico y real. Por tanto, nadie se compra el tema de los empates. Y bueno, ya ustedes juegan a los empates. Esto se viene a sumar, no es un empate. Y acá perdemos todo. Y en definitiva, a todos nos revientan este tipo de cosas. Uh-huh. Menos a ustedes, que se defienden entre ustedes nomás. Claro. Claro, pasa a ser una cosa transversal, pasa a ser una cosa total de toda la clase política, como bien decías tú. Y esto empieza a derrumbar la imagen que tiene el resto del país frente a lo que está sucediendo en esta burbuja que está ahí en la Moneda. Uh-huh. O sí. Sea, hoy en el Congreso, o sea, en todo el Estado. O sea, esto está involucrando ya a todo el Estado, no solamente a un sector. Claro, ni político siquiera. Sino de una u otra forma se están entrelazando y se están la gente ya está empezando a mirar y a tratar de profundizar el conocimiento en cuanto a qué pasa en todo el estamento, en el aparato judicial, en el aparato del Congreso, Ejecutivo. Entonces están generalizando toda esta situación y a todos lo están metiendo en una misma bolsa y están entrando a patearlo. Y yo creo que están todos correctamente en la misma bolsa. Yo creo que, sí, porque de hecho lo están. A mí lo que me da la atención es que el revuelo que ha causado esto en febrero, que eso no es menor. Uh-huh. Estamos en pleno febrero, mes de vacaciones. No, junio, julio, que ya claro. Está todo el mundo acá y andan ya estresados porque ya llevan 4 meses trabajando. O sea, no. Si esto hubiese explotado en otro mes, probablemente hubiese sido aún peor, pero siendo febrero ha tenido un revuelo enorme y ha tenido una, podríamos decir, un rechazo transversal de lo ocurrido. Y como decía el Toño, tal vez exceptuando la militancia. ¿Qué va la militancia? Siempre va a estar defendiendo lo indefendible si eso no es parte de su función. Por eso son militantes. Uh-huh. Pero el resto tiene clarito así del asunto. Y hay una gran claridad de que en realidad tampoco esto es un empate con Penta, sino que en realidad esto es la suma de toda una clase política que está jugando mano a mano con el empresariado, que son parte de lo mismo, que sus negocios son fluidos entre el empresariado y la política, y que buscan intereses justamente del empresariado, porque claro, falta siempre mencionar de que Luxig no prestó esta plata porque le gusta prestar plata, porque es entretenido, porque en realidad pensó, dijo, no, pero en realidad le va a ir buena bien. Gente. Y el 5% de la plata prestada va a hacerle muy bien a mi banco y a los accionistas. No lo hizo por eso. No. Entonces, ahí hay otro elemento que también hay que suma, que en realidad que es la vinculación entre estos políticos o estos personas vinculadas a la política y el empresariado, para que justamente el empresariado pueda llevar a cabo su agenda durante los gobiernos o durante los periodos legislativos, dependiendo con quién esté negociando. Entonces acá es lo mismo que Penta, es la misma historia de empresarios que justamente mueven influencias también para que sus asuntos sean debidamente acogidos, podríamos decir, entre muchas comillas, durante los gobiernos o en el Congreso. Ahora es posible, ¿no?, cuando hablas tú de la militancia dentro de los partidos políticos, de toda la clase política, ya hablemos de la derecha, de la derecha, centro-derecha o derecha-izquierda, bueno, todo esto, nueva mayoría. El problema está en que en un momento dado, la militancia, que no tiene intereses personales, económicos, ni perspectivas políticas dentro del partido, se van a empezar también a desligar, se van a empezar a apartar, porque se van a sentir de una u otra forma que tienen que cada círculo de amigos, de conocidos, de familiares, van a tener que estar defendiendo lo indefendible porque ellos son parte de esa militancia. Y se van a cansar de aquello. Entonces, si no hay un interés político, económico o de pertenecer al partido determinado, se van a empezar a aislar, a retirar, a renunciar al partido determinado. Porque les va a cansar tener que defender lo indefendible, tener que estar diciendo cosas que ellos ya no las creen, para poder defender a su partido. Entonces, eso va a ir, porque ha bajado bastante la gente que milita en los partidos políticos en los últimos 25 años, o 20, los últimos 20 años. Porque cuando se abrieron los asuntos electorales, la gente, mucha gente se inscribía en los partidos viviendo allá. Pero después, al pasar de los años, la gente ya ha ido menos. Y con estas situaciones, lo más seguro es que, como decía un personaje tétrico de este país hace muchos años atrás, se va desgranando el choclo. Entonces la gente empieza a irse. Yo pienso que va a ir para allá el asunto. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a terminar haciendo una conferencia, y yo creo que entre hoy o mañana, estamos a viernes, básicamente para minorar el impacto también. Son buenos días, bien sábado. Independientemente de que la lógica del timing político ha ido cambiando, por lo menos estos últimos 3-4 años. Recordemos que los veranos en términos políticos era muerto, teníamos relleno los noticieros, pasaba. Las redes sociales han ido alterando un poco esa dinámica que había, esto de que en el verano no, pues pongamos el vocero de verano y todo el tema. De hecho, hoy por hoy ya hay discusiones dentro de ciertos partidos políticos, porque contaba un amigo el otro día, de antes se ponían los más hueones de vocero en el verano, porque la verdad había no muchas cosas que decir, un par de cosas, que vamos a avanzar, haremos una comisión investigadora de tanto, pero la verdad no había. Eso ha traído bastantes problemas a varios partidos. Recordemos, por ejemplo, está de vocero en la UDI Javier Macaya, brillante no es. Tuvieron a Boon en su momento. No tienen a nadie. Tampoco tienen mucho capital materia gris. Claro. Bueno, pero por lo menos de lo mejorcito sacará algo. Yo, no sé, está, por ejemplo, los voceros de la nueva mayoría que se van turnando, por ejemplo, en tipos de partido. Los distintos presidentes de los partidos políticos que terminan dando. De hecho, por ejemplo, muy peor ha pasado que ha pasado, dicho sea de paso, y redundantemente, lo que pasó con que Quintana, bueno, atropelló un carabinero el otro día. No más muerto en la Araucanía. Claro, no más muerto paz en la Araucanía. Moreira igual fue vocero de verano, dice acá Pichihuencho, autoproclamado, creo. No, lo dejaron en su momento como vocero en la UDI. Pero en general en la moneda, en todos lados se ponían. Y la verdad, hay que tener manejo político para poder sortear esto que ha estado ocurriendo en estos últimos años. Recordemos que los veranos no han sido buenos para la nueva mayoría. El verano pasado fue el tema de los nombramientos de los subsecretarios y subsecretarias. Una que estaba ligada a una ATE directamente, estaba como subsecretaria de Educación. Otro que le toca el poto a la niña, unos militantes del Partido Radical. Y que le costó también la salida, estaba un gobernador también que había sido opuesto, que era del Partido Comunista. Acuérdense que estaba, incluso había una querella del Consejo de Defensa del Estado y que al final terminó afectando ese nombramiento. Fue el problema de los nombramientos para el nuevo gabinete, verano del 2014. Este verano, que iban bastante bien, viendo cómo lo que ocurría básicamente con la UDI, con Penta y con estos conglomerados, con el hundimiento básicamente de este 11% que cristaliza de una u otra manera la encuesta Adimar, cercana básicamente a la alianza, que le dice, bueno, el hundimiento ha sido bastante profundo. Y aparece el caso Dávalos Bachelet. Ya había tenido cierta polémica el tema del aborto, pero como había sido tirado en verano, también daba tenía maniobrabilidad, tenía espacio para poder hacerlo. Esto es demasiado cerca. Esto es demasiado cerca, particularmente de una de las figuras que había pasado piola o que de una otra manera estaba más blindada dentro de la nueva mayoría. Y está ahí al lado, el hijo de la presidenta. Porque si alguien no estaba metido en polémica o se blindaba inmediatamente si es que lo estaba, era Michelle Bachelet. Acá no hay forma de evitar el impacto. Es el hijo, no se puede hacer otra cosa más que lo que se hizo por parte de la Moneda en su momento, que es blindarlo. El tema es que a raíz de los antecedentes que están apareciendo, termina siendo mucho más grave y tiene mayor expansión la bomba, en definitiva, que estalla con el caso de Sebastián Dávalos Bachelet. Claro, Jorge Alberto son blindados. Jorge Alberto Sebastián, mejor. Lo que tratan de blindar fueron los que están saliendo más perjudicados y obviamente que políticamente no les conviene perjudicarse así porque sí, por blindar a Sebastián. Ese es el problema. O sea, no es ninguna gracia para Peña y Lillo, que ya se estaba viendo con la banda presidencial en unos 3 años más, ver de que se le está derrumbando todo. O a Gómez, de que en un momento dado puede hasta perder la presidencia del partido, que no es un gran partido, pero es su partido después de todo. Entonces, están poniendo en juego su futuro político. ¿Y a cambio de qué? No, no les conviene. Entonces, eso los va haciendo que se vayan marginando un poco y vayan bajándole ya el perfil al asunto. O sea, más que bajarle el perfil, sino que enfrentar el asunto diciendo ya, pues él tiene que hablar, él es el que tiene que responder, porque esas son las palabras de Peña Lillo. La última que dijo fue eso. De hecho, que empezó a sorprender. Él tiene que hablar con los periodistas. Claro, tanto Gómez también dijo lo mismo. También dijo lo mismo. Y eso quiere decir que ya, por lo menos en términos de decisión del Comité Político de la Moneda, es decir, hay que adscribir esto a una cosa personal. Claramente. Porque claro, esto ya no se puede hacer la defensa que se había hecho. La defensa en primera instancia es él no tiene responsabilidad, de hecho, ¿por qué tiene que hacer de otra manera declaración? La va a hacer porque es buena onda. Y esto es algo que se quiere afectar y todo el tema, pero no hay ninguna regularidad y todo el cuento, y ahora se dice, oye, que salga a responder. Claro. Y eso demuestra un poco que, la verdad, los antecedentes que se tienen, y en general las cosas estas funcionan así, para que uno entienda también en la casa o a la gente que está escuchando cómo funciona. Se miden y se proyectan los escenarios de impactos posibles y que pueden generar problemática en términos de crisis política. Por tanto, los antecedentes que se manejan son más de lo que tenemos nosotros, que nos vamos enterando a raíz de la prensa y a cuenta gota. ¿Por qué? Porque lo que se va de una u otra manera leyendo en términos de los comités políticos es precisamente qué puede dañar a este gobierno. Entonces dice, ya, y ahí es donde alguien en un momento determinado se pone choro y da lo mismo si elijo a la presidenta o no, dice, ya, weón, empieza a contar qué es lo que tiene acá, ¿qué más puede aparecer? Y ahí hay un momento donde el loco empieza a hablar casi en interrogatorio y le empiezan a pegar charchazos porque la verdad puede terminar hundiendo un gobierno. Se han visto casos por el estilo. Claro. Entonces, hay gente que dice no, que esto va a terminar como siempre. Las cosas ya no funcionan como siempre. Ahora, ¿le puede costar al gobierno? Difícil, es una posibilidad muy remota. Pero eso va a depender de varios factores y mientras más se estira el chicle, la tensión más aumenta. Pongo un dato, así como de la causa. Estoy leyendo acá un tuit que dice que si supera hoy día en la noche el trending topic Dávalos, las 0 horas, pasa a convertirse en uno de los hashtags, por así decirlo, que más tiempo ha estado en los topes de los trending topics en términos de redes sociales. Acá dice Difamore, el que estuvo más fue Goldberg, el ferretero que estuvo 7 días seguidos en los trending topics. Yo recuerdo el de para docente estuvo más de una semana, de hecho lo conversamos acá. Pero para un caso adscrito como este tipo de crisis política, acuérdate que el caso de Goldberg es que te viene renunciando a la candidatura presidencial de la Alianza. O sea, del Audi, en de ese Audi. Caso iba a ser porque iban a haber primarias con Andrea Lamant. Para docente estuvo más, pero no deja de ser, porque quiere decir que hay un tema que está ahí y que está generando cierto interés y preocupación de la gente, diciendo, bueno, este es el hijo de Bachelet, y ya no se leen estas defensas corporativas que habían en los primeros días. Hay gente que trata de defender este cuento solamente para decir, esto no es lo mismo que Penta o que la UDI, y es lo más que vaya a encontrar hoy día. Sí. Pero hace unos días era una defensa férrea. Total. Bueno, era de parte del gobierno, por lo tanto, toda la el mundo político hacia abajo, que está dentro de la nueva mayoría, salían con el mismo discurso. Cuando la cúpula cambia su discurso, los demás también cambian su discurso. Como decíamos hace un rato, el segundo para donde va el viento... ¿Hay gente que habla como le dice el partido? ¿Eso es lo que estáis diciendo? Por supuesto que siempre ha sido así. Hay gente que siempre ha pasado me acaba con de ello. Sorprender. Yo pensé que había una curvación ahí. Yo una, no estoy hablando de alguien en especial, pero sí hay gente que yo la he escuchado que dependiendo gente cómo con vaya... Nombre, vamos. Sí, es que la gente común y corriente, que pertenece a partidos políticos allá por el año 70, como ahora en los años 2015. Pero ahora, adscrito claro, ahora. Po. Es cosa gente, de ver en Facebook como... Me imagino que sale con una cosa como el estilo. El chico Facebook... Hay gente que tú has visto de ciertos... ¿Qué partidos, por ejemplo? Ah, ya me empieza a interrogar. Para que aterricemos las cosas al pie, porque suena como muy al voleo y acá siempre lo vamos con la precisión. Porque es verdad. De hecho, yo he visto, por ejemplo, ayer lo dije hace un rato, discutiendo con gente del Partido Socialista que trataba de cómo defender, decir, mira, el otro es más grave y todo. No. Y oye, pero veámoslo, porque ella es como una madre, no vamos a juzgar a todas las madres por eso. Si vamos a ponderar así la cosa, entonces, bueno, juzguemos y entendamos gente, y empaticemos claro, como madre, pero no es así el caso. Por supuesto. O gente de la Democracia Cristiana que con Undurraga lo apoyaban y todo lo demás, y hoy día hay un silencio. Harto silencio, de bastante, hecho. Demasiado silencio. Y ya no lo apoyan ni nada. Otro dato, y se calla. No menor, que esto vino a agravar mucho más en términos políticos y generó bastante molestia al interior de la nueva mayoría. Casi se me va escapado. Que tiene que ver con esta declaración de intereses que hace, y ustedes no ven en esta parte porque están escuchando, obviamente, pero pongo las comillas con los dedos ahí, declaración de intereses, porque... Básicamente le faltaba el puntaje de la ficha casi, estábamos listos. Esta declaración de intereses que hace Sebastián Dávalo a propósito de ser jefe del área sociocultural de La Moneda. Y en la sociedad de Dávalos Compañón aparece domiciliada en la Torre Santa María. Piso 23, si no me equivoco. Oficina de... Belisario Velasco. Belisario Velasco. Que ahí también están los hermanos Velasco, que se dedican a la asesoría y consultoría. Podríamos hacer un programa entero a quien ha asesorado eso. Pero la oficina de Belisario Velasco. Exministro del Interior, en dos oportunidades. Exministro del Interior en los primeros años. Estamos hablando de Patricio Elwin, ¿no? Patricio Elwin. Y estamos hablando de Michelle Bachelet cuando saca al chico Saldívar, que se la juró a Michelle Bachelet siempre. Por haberle hecho esa ofensa. Y siempre de mano de la represión. Sí. Y lo trajo para tratar de, entre comillas, controlar el pingüinazo del año 2006, Belisario Velasco, que para los que estábamos ahí, cuando trajeron a Belisario Velasco fue, así como, chucha, se viene duro. Llegó el lobo. Claro. Ah, el cleaner man de la Concertación, el limpiador, el que arregla las cagadas y todo el cuento con mano dura. Belisario Velasco, un mito urbano, probablemente, sobre todo, para la gente que conoció bastante bien los 90, uno de los tipos más odiados por las organizaciones de izquierda. Y no sé si causaba temor propiamente tal, pero buena onda no causaba. No. Pero bueno, sale a hablar Belisario Velasco. Y sale hablando gente también que trabaja ahí en esa oficina de la Torre Santa María, diciendo, nosotros no hemos visto ni en pelea de perro a Sebastián Dávalo ni a su señora en la tele Compañón. Es más, acá nunca han venido. Hay una persona que dice que no lo conoce. Y don Belisario dice que no los conoce. Salvo en alguna oportunidad se lo han encontrado y sería. Y sale hablando Belisario Velasco diciendo, bueno, él tiene que responder, pero acá nosotros no tenemos nada que ver y acá no trabajan. Y eso generó, ya uno, la molestia en general, uh-huh. Dice, oye, mira, este güey me dice, va a poner domicilio falso. Uno se acordó al tiro de Undurraga con la botillería La Banana allá en Pudahuel, con sede de Fundación Ciudad Justa, que todos sabemos que el dueño de la botillería tampoco sabía. Tampoco. No, ojo, eso no es un delito. Pero habla más o menos con los truchos que viene. Claro, habla mal, po. Y el tema acá es que molestó a ciertas figuras importantes dentro de la Concertación. Hoy no es la mayoría. Y eso fue bastante detonante porque Michelle Bachelet tampoco quiere echarse gente encima. De hecho, Bachelet como que hay una especie de pacto con los jerarcas de la Concertación para que le dejen libertad de acción. Sí. Y ese pacto es súper frágil. Claro que entonces, sí. Entonces todo este tipo de cosas puede hacer de que obliguen al desembarco de los Escalona, de los Belisarios, de Toro. Y Belisario no creo que debe haber quedado muy contento con esto. Para nada. Porque que lo involucren en una situación complicada, cuando él no tiene ni parte, según lo que él dice, ni entonces es complicado de que de repente verse en el ojo del huracán cuando él no tiene nada, según lo que ha declarado. Ni siquiera apenas lo conoce. Entonces es complicado. Para la moneda, sí, puede ganarse enemigo gratuito. Pero es lo que está ocurriendo acá. Estoy viendo algunas declaraciones, por ejemplo, de ahora Camilo Escalona, que dice, es inaceptable que Dávalos tenga que dejar sus funciones. Mira, uno de los círculos cercanos de Michelle Bachelet. A pesar que está enojado con la Michelle Bachelet. No, ni tanto, no, porque tiene gente... No, disculpa, el que maneja el Ministerio del Interior es Alewi. Y Alewi es el hombre de confianza de Camilo Escalona, claro, en el gobierno. O sea, no, compremos el galán rurales porque lo están proyectando y todo el cuento a el Languetazo Peña y Lillo. Pero el ejecutivo real del Ministerio del Interior, el hombre que hace que las cosas funcionen ahí, es Mahmoud Alewi. El ex senador Camilo Escalona, estoy citando acá una entrevista que dio a CNN hoy, de hecho, candidato a presidir el Partido Socialista actualmente. En conversación con CNN Chile se refirió a la polémica protagonizada por Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, quien ha sido cuestionado por millonario negocio que llevó a cabo con su esposa Natalia Compañón, tras obtener un crédito del Banco de Chile por 6.500 millones en una reunión donde estuvieron presentes el hijo de Bachelet y el empresario Andrónico Luksic. Escalona fue enfático en decir que esta problemática afecta la imagen del gobierno y enfatizó en que Camilo Escalona, en que todo aconseja que deje su función, agregó que en una situación como la que se ha generado deben haber respuestas de emergencia. De hecho está mal escrito, acá hay un tema, perdón, fue mi error, no, porque ocupó una frase demasiado complicada, ocupó el concepto, dice, es inescapable. Ya. Metalenguaje, sí. Escaloniento. Los escalones son así, no hacen tesis, por ejemplo. Es inescapable que Dávalos tenga que dejar sus funciones. Recién entendí la talla, está todavía durmiendo. Es que no podía relacionarlo con ese otro Escalona. Ahí sí. Me corrijo yo mismo. Escalona dice que es inescapable, o sea que es inevitable, que sí hubiera sido más fácil, claro, pero bueno, tratar de confundir ahí constantemente. De que Sebastián Dávalos deba dejar sus funciones como jefe del área sociocultural de la moneda. Esto viene a poner también cierta preocupación en el manejo de este puesto en sí. Y cómo se elige y quién se hace, etcétera, etcétera. Oye, dice Cristian González, en Penta y Cabal, el lacayo cómplice mal traicionado destapó todo. Ojo con los despidos. Sí, lo que hablábamos el martes. Sí. Ojo ahí a los jefes de Alfonso, ya se les cantó ya lo amenazó. Ah, sí. Usted despide a Alfonso y se les viene dura. Se les viene fuerte. Y más encima, lo haría. Sí, y más encima de un zar de las comunicaciones, que le puede salir muy caro. dejo eso ahí, ¿no? ¿Algo más? No, eso. Ah, ¿para ya? ¿Qué más? Sigamos entonces con el programa, por favor. Tema, Marcelo, jefe del Juan Foso. Pérez Hijo dice, en el mostrador salió una rectificación de que era una oficina distinta a la de Belisario al final. Vamos a ir viendo ahí ciertas una cosas. Oficina distinta a la de Belisario en la misma dirección, ¿cómo es la cosa? Que a veces claro. Equivocaron de torre. No, porque, por ejemplo, Belisario Velasco es dueño de todo ese piso. Entonces, el tema de la oficina. El Ministerio de Hacienda se olvidó. Tienen domicilio en la oficina de Belisario Velasco. En lugar aclaran que nunca han trabajado hasta aquí. Ah. ¿Dónde está la aclaración? Rectificación. Abajo. Ya. Siguiendo la información consignada en la segunda, publicamos esta versión sobre la sociedad de Sebastián Dávalos domiciliada en una oficina que pertenece a Belisario Velasco, que es lo que estábamos hablando recién. Sin embargo, la familia Velasco se comunicó con esta reacción para indicar que el ex ministro tiene oficina en Los Conquistadores 1700, pero corresponde al apartado 9A y no 9, como consignó el vespertino. Ah, ya. Ojo. La aclaración tiene que ver con la precisión de la información respecto a... ¿cómo se llama? Al apartado 9A y no 9 como había consignado ese detalle, no a que se había ocupado la oficina en términos de declaración de Belisario Velasco. Claro, es una rectificación para precisar la información. Yo pensé que iba a decir no, que nunca había dicho no en la declaración, hubo un error al decir que era la oficina. Claro, no, y por eso ellos mantienen el titular: Ministerio sin resolver, Sociedad Dávalos y Compañón tiene domicilio en la oficina de Belisario Velasco. Bueno, hacer esta precisión igual. Ya, o sea, que las oficinas de Cabal estaban, o de esta institución, estaban en el... Las oficinas de Belisario Velasco. Lo que pasa es que en la nota sí, se habla bien. De una 9A y cuando era una 9B y se precisa ahí con... Perfecto, pero según Belisario Velasco, ¿no estarían en las oficinas de él? No. Él no estaría en la oficina. Por eso se mantiene la esencia del término de la nota de que ocupa el domicilio de una oficina que son de la oficina de Velasco, pero en la nota habían imprecisiones respecto al tema de la oficina y ahí se aclararon. Pero la oficina y Velasco, Belisario Velasco, y me da miedo escuchar esas dos palabras juntas, te voy a decir. La oficina y Belisario Velasco, sí. Me dio como escalofrío. Sí. Tienes toda la razón. Yo no sé, tal vez... De hecho, aquí también repararon lo mismo, dice Belisario Velasco. Otra vez aparece con la oficina. Sí. Ahí está. Da miedo esa cosa. Marcelo dice, entendí mal, entonces me agilé. No, pero que... claro, uno podía caer en el error de eso, pero la rectificación tiene que ver con la precisión en términos de la misma información. Que dice que siguiendo la publicación consignada la segunda, publicamos esta versión sobre la sociedad de Sebastián Dávalos domiciliada en la oficina que pertenece a Belisario Velasco. Sin embargo, la familia Velasco se comunicó con esta redacción para indicar que el ex ministro tiene oficina en Los Conquistadores 1700, pero corresponde al apartado 9A y no 9B, como consignó el vespertino. Eso. Esa era la aclaración, básicamente. Claramente. Eso era... Pues ahí queda bastante claro de que era simplemente una corrección a lo que había escrito la segunda, pero no una corrección a la declaración de Dávalos ni nada por el estilo. Tal vez él rellenó una declaración pasada de Belisario Velasco, quién sabe. Tal vez utilizó una plantilla o simplemente tiene la empresa inscrita. Habría que ver ahí, tal vez por servicios de puestos internos, donde está registrada la sociedad, pero... Si es que pone una dirección y en realidad ni siquiera está en esa dirección, a mí me parece que ya es bien bien raro. O sea, o estas vinculaciones entre políticos que siguen creciendo, y vamos a ver en realidad que es una gran red de amigos y socios de negocios. O sea, ya tenemos a Gómez, ahora salpicó un poco para Belisario Velasco. Tal vez simplemente Belisario Velasco está desconociendo esto, además justamente para que no siga... creciendo la bola de nieve, pero uno ve que están vinculados todos en negocio y que finalmente parece más una red de negocios que una red política, que a mí no me deja llamar la atención ese asunto. Pero Andrade dijo una verdad muy grande en enero, ¿eh? Pucha, qué gran hombre, sí, hay que creerle. Ellos no tenían vacaciones de verano. Y con todo esto que está pasando, no creo que tengan muchas vacaciones. Él dijo que no tenían vacaciones y aclaramos eso en una nota de que era cierto, en términos técnicos. No tenían. No tienen vacaciones. No, por eso digo, pero con no todo esto menos vacaciones sí. tienen, po. No, porque ellos no se hacen por el código laboral así como el este. De hecho, ellos tienen dieta, no tienen un sueldo, y etcétera, etcétera. Vamos. Pero tiene que ver con un tema técnico. De hecho, ¿dónde han visto hablando Osvaldo Andrade? Que quita los micrófonos, no le hace. ¿Han visto? No. Bueno, está de vacaciones, con todo esto. Está de vacaciones. ¿Cachai? Lo que pasa es que está el receso legislativo, que es todo febrero. Sí, pero yo creo que no está de vacaciones. Yo creo que está con dolor de guata. Nah, está de vacaciones. Esperando que a dónde va a llegar todo esto. Bueno, si son sus militantes, pues. Debería estar porque Sebastián Dávalos es militante del Partido Socialista. Por eso, y Michelle Bachelet también. Entonces, por lo tanto, son sus militantes los que están cuestionados en este momento. Qué bueno que te saliste de ese partido, Alfonso. ¡Oh! Y sigue tirando. Nah, broma. Sí, más te vale que lo aclares. Aclaremos al tiro de que no es así. Jamás lo ha sido. Sí, esa época no existía. Oh. Gracias, amigo. Oiga, gente, pueden aprovechar también de mandar sus temas musicales dedicados a este tema. A ver, que se saca uno, el más ad hoc. Estoy pensando en cuáles podrían ser. Aquí me aparece, por ejemplo, en la cabeza Sexual Democracia, pero es que como muy obvio, ¿no? Pero igual. Es como por un pituto. Por un pituto. Sí, ya, no está mal. Yo creo que igual puede estar. Ser. Dice acá Alessia Monti, son eternos vacacionistas estos hueones y más encima lloran. Mira, Pisiwenchu, casi sufro una gran desilusión. Otra más, dirán algunos. Con esta bromita de que tú eras militante de eso. El Rula dice, no, el líder no, mira. Ojo, que si el servicio puesto interno, dice Cristian González, para registrar el domicilio pide contrato de arriendo o ser dueño de propiedad donde se registra el domicilio. Ojo que ya hubo un problema a propósito del servicio puesto interno. Con Sebastián Dávalos. Cuando encontró diferencias, como se le dijo. Esto a raíz de la petición que hizo Tomás Mochiati a revisar los activos de Sebastián Dávalos por el tema de los Lexus. Esto ocurrió en el 2013, cuando Michelle Bachelet venía de ONU Mujer, Nueva York. Todavía no tomaba la decisión de ser candidata. Estaban esperando todo afuera de su casa. Llega Sebastián Dávalos, otro dijeron, hoy viene a ver a la mamá. No, él vive ahí. ¿Ah? Muy cerquita. Al lado. ¡Mami, tengo hambre! Sí. Llegan a ese Lexus y todo le llamó la atención. Después se saben que tenían varios Lexus, eran cuatro. Y todo lo demás. Entonces Tomás Mochiati habla de los negocios, habla de este paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de que cuando ya tres meses de práctica lo contratan a Honorem. A contrata y le van de una u otra manera subiendo ahí cuando pasa a la DIRCOM al área Asia y arma su consultora con Natalia Compañón en ese tiempo. Entonces lo revisó el servicio puesto interno y encontraron diferencias que fueron pagadas finalmente por Sebastián Dávalos y quedó todo ahí. ¿Por qué? Porque el servicio puesto interno tiene como prioridad uno recaudar y recuperar lo que se le pueda defraudar y todo el tema. Todo lo demás en términos de acciones legales, todo eso, lo ve el Ministerio Público y el Servicio Puesto Interno hace llegar esto al Ministerio Público y se siguen acciones legales. En este caso, lo que privilegia siempre el Servicio Puesto Interno es recuperar la plata perdida. Es el fin del Servicio Puesto Interno, pero por muchos dicen, oye, el Servicio Puesto Interno no hizo una querella. Los Servicios Puesto Interno no hacen querella. No. Se pueden querellar, pero es enviar los antecedentes al Ministerio Público, que es básicamente lo que hizo esta jefa de división, estoy tratando de acordarme el nombre que se me fue, pero bueno, cuando hizo llegar los antecedentes al fiscal Cajardo, ¿se acuerdan ustedes de eso? De Penta. Sí, el caso Penta, así empezó. Sí. Acá están llegando algunos temas. Yo mandé por Gmail uno. Señor Cobranza, uno. Yo no lo pondría. Es que es como de otro programa, señor Cobranza. Y siempre ahí con su tema gringo, Joaquín. Sí, pues hay que ponerle algo. The Red, White and Blue. Vamos viendo. Ahí empiezan a llegar un montón y ahora tengo que empezar a bajar ahí, todo lo demás. Pero bueno, para eso estamos, para eso los pedimos, ¿no? Sí. También me arrepiento muchas veces de este tipo de cosas. Pero bueno, envíen sus temas nomás. Creo que esto, acá llegó un tema, Bueno, sigan ustedes, yo voy a estar revisando los temas que llegan acá a Radio Vía Francia, Enemigos, Godines, Ser Vivos 2013. Mira, aquí hay uno. Interesante. Varios temas, entonces. Hay varios temas ya acá, puestos. Varios temas que se merecería acá el señor Dávalo y... En realidad toda la casta, ¿no? Hoy leí un artículo donde hablaban de casta. Política y todo el tema. Iba re bien así el artículo, no era muy bueno, pero iba re bien el artículo, no voy a decir de cuál, pero y termina de repente en la parte final así hablando porque la gente está contra la casta política. ¡Qué mierda, weón! Esta es la moda. ¿Ah? ¡Oh, estoy indignado! No, estamos emputecidos. Sí, o enchuchados, no sé, cualquiera de esas... Ella, los Pablo Iglesias. Esas palabras más... Sí, pues si no vamos a terminar como Siriza cambiando la troika por la OCDE, pues que... Oh. Oye, Severina Portea dice, yo no envío temas porque nunca pescan en las regiones. Anda, joder. Anda, joder. Que ella se victimiza, pero todo el resto de regiones participa, ¿sí? Pichihuenchu. Primero quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con el viajecito a la octava región que te dejo plantada. Primero. Quiero aclarar bien eso. No tiene nada que ver con nosotros. Eso tiene que ver con una franquicia que hay acá que se llama La Inmortalidad Cangrejo y no tiene nada que ver con nosotros. Una franquicia. Bueno, algo así. Algo así, ¿o no? ¿Y Don Cangrejo ahí? ¿Ya participas en Don Cangrejo? No lo sé yo. Yo no estoy viendo ese tipo de cosas y todo lo demás. Ustedes tienen que ver. Yo el otro día, la verdad, honestamente, me quedé dormido en el programa. No, sí, eso... Es verdad. De hecho, si escuchan el final del programa... Lo escuché. ¿Escuchaste cuando hiciste... ¡Rar! No, mentira, eso lo inventaron ustedes. Pero si te despertaste, vociferaste y botaste una silla. Pero bueno, pasemos a cosas más importantes, todo el tema. Solo quería decir que a mí me dio sueño y me dormí. A ese nivel. Severina Portea sigue reclamando porque no fue oída en una repetición de una grabación que estaba concursando por el libro de Agustín Edwards. Que tú pusiste de nuevo en el matinal, pusiste, oye, escuchemos de nuevo la entrevista... Y ella estaba participando en una grabación. Lo recuerdo perfectamente. Entonces no es un tema de regionalismo, es simplemente que no podemos volver a hablar de algo que ya fue hablado. Disculpa, lo que tiene que ver con relación al libro, eso lo ve Max Quitral, nosotros no hacemos, porque nosotros no hicimos cargo del resto. A Calfulicán, que están ahí, se le hizo llegar los libros. Y... A la otra chica, no recuerdo bien el nombre, Paula, no sé, pero bueno, a la otra chica, nos contactamos con ella por mail, pero todavía no ha respondido, le dimos, bueno, esta semana podríamos, porque estamos una semana muy pesada, recuerden que fue el tema de las colonias, y no ha respondido, pero está aquí, el libro todavía guardado y está ahí a disposición, eso no está ahí, nosotros nos quedamos con los libros para nosotros, bueno, algunos. Y el otro libro que iba Max se iba a encargar dijo que lo había enviado. Tengo entendido. Eso sí, lo tiene que ver con por eso, él Severina Portea, que es lo que acabo de aclarar. Claro. Dicho sea de paso. Pero el que nos correspondía a nosotros, dicen que era más lejos todavía. Nosotros no hicimos cargo. Solamente quería decir eso para que quedaran las cosas muy, muy claras. Que nosotros no teníamos nada que ver con aquello. Chan. No, para ser claro. Y lo de los cangrejos no es tema de nosotros. Que lo vean ellos. Tampoco es no tema mío. No soy Barça. No, porque yo acá soy Joaquín del Matinal. Que es un tipo serio, un tipo que... Por eso, pues tienen que hablar con la gente... Tienen que hablar con los cangrejos. Con los cangrejos el día que corresponde, a la hora que corresponde. Exactamente. Muy bien. Y nos reclama igual a esa hora. Sí. O sea, le reclama a ese otro Joaquín. No sé de qué hablan ustedes. No importa, da lo mismo. Que estaba sentida porque no fuimos, pero ahí se le mandará sus disculpas y volveremos algún día a Concepción. Estaba lindo. Ah, ¿fueron a Concepción o lo fueron a ver? Exactamente, pero yo no... Fueron a Concepción y no la pasaron a ver. Exactamente. Mira, se emocionó porque ustedes fueron terrible, sin ¿no? siquiera invitarlo, traerle nada. No trajeron ni un puto regalo. No, nada. Tampoco. El Max de repente se demoraba como 3 semanas, pero siempre llegaba al final con algo, po. En alguna de las semanas, después de haber llegado, llega con algo. Claro. Ustedes no llegaron con nada. Ni con un saludo siquiera. Tengo Merquén. Solamente traje Merquén. Lo único que compré fue Merquén. ¿Y cuánto compraste? ¿Una bolsita chica? No, compré harto Merquén. Ah, sí. A ver, ¿cómo cuánto tanto? Como una bolsa grande, bien grande. ¿Ya? Un saco. No, mentira. Ya. No, pero era bien grande el Merquén. que traje muy muy bueno. Así que voy a traer. ¿Te gusta el Mequén? Sí. Entonces voy a traer para... Al Antonio no, porque lo deshace así como... No me gusta, como un caracol. No me gusta el Mercán. No. Ni el ají. No me gusta el ají. Qué poco chileno, ¿no? Y ya por la... le salió el nacionalsocialista que les aparece cada cierto rato. Que escucha escondido a los guasos quincheros y él mete la pata y se disfraza de guaso. Pero bueno. Son opiniones. Mira, eso que uno se disfrace, de esto, de lo otro, da lo mismo. Pero que me diga que escucho a los guasos quincheros no me falte el respeto. No vengas a faltar el respeto. Eso es lo último. Venía hablando de, eres poco chileno y venía a hablar de respeto. Bueno, así chileno, la cosa. Digo yo, mapuche ya, mejor todavía. ¿Y qué tiene que ver con los mapuches? Porque ellos son los que hacen el merquempo, lo preparan. No, lo hace una industria y los ven. De hecho, ahí están en mi casa. También pueden hacerlo, po. Pero esto viene de tradición mapuche. Ese viene cortado con ladrillo, po, el merquén comercial, po. No, por no es broma. Viene... Bueno, esto no es Masterchef, así que paren la hueva. Vamos a irnos a una pausa musical. Exactamente, estamos rellenando peluche con merquén. Pues estamos listos musicalmente hace rato. Yo pensaba, yo por eso estaba rellenando peluche. Una rapidez, po. Si alguien tiene que hacer que este programa funcione, pues, ¿no? ¡Ay! ¡Ella! Oh, qué machista tu comentario. Voy a dejarlo ahí nomás. ¡Chan! ¡Ataquen! Nos vemos a la vuelta. El vídeo defiende. A la vuelta de la pausa musical. Nos vamos a ir con Godínez. Ser vivo. Parte de lo que ha sido programado. Democracia Real. Versus Belgravar, señor Cobranza. Bueno, los temas parte... falta el gringo que nos mandó acá Joaquín. ¿Qué se llama? Explícalo también para que... Que es como hijo afortunado, po. Es como el hijo apitutado. De eso trata la canción, de hecho. Me parece estupendo. El hijo apitutado. El hijo de senadores, cosas así. Me recordó a cierto tipo llamado Dávalos. Mira tú. ¿Y es de? De Creedence. ¿Water Revival? Sí. Mira. Buen tema. Así que para que lo disfruten. Creedence Clearwater Revival Fortune Son. Hijo afortunado. Sí, hijo con... Mira. Y tiene que ir con hijos de papi, ¿no? Sí, pues. Y de mami en este caso. Y de mami en este caso. Bueno, pues, nos vamos con estos temas. Ya regresamos acá a la vuelta con más matinal de Radio Villa Francia. Hay un montón de cosas también que quedan por revisar. Pasa y nos vamos con aquello, entonces. Empezamos con Godínez y este tema que se llama Enemigos. Ya volvemos. Es simple y concreta, corta. El enemigo es el que toma tus sueños y los recorta. Enemigo soy yo, no eres tú tampoco, porque ambos trabajamos por un sueldo mísero que es poco. El enemigo ni siquiera sabe cuánto gana. Cada mañana se suma un cero en su cuenta alemana. El enemigo roba de corbata y nunca paga en cana. Relación lejana con la mano de obra que reclama. Mano de obra que coopera. El enemigo no es el que tapa su cara con una polera. El enemigo espera con su traje, con su escudo, para dispararle a los que estudian lo que él no pudo. El enemigo dudo sea tu pueblo o vecino. Enemigo es el capitalismo bruto y asesino. El enemigo vino a drogarte en exceso, y eso no solo mata vidas, sino que también derrumba procesos. El enemigo quiere verte preso a diario en tu pega, robando tu espíritu revolucionario. El enemigo son varios y te ponen en contra de nosotros. Así que ojo, porque los enemigos son otros. Despierta, identifica a tu enemigo, porque este sistema ha sido injusto contigo y conmigo. Pero acá estamos, avanzamos y seremos testigos de la revuelta. Mis compas saben lo que digo. Despierta, identifica a tu enemigo, porque este sistema ha sido injusto contigo y conmigo. Pero acá estamos, avanzamos y seremos testigos de la revuelta. Mis compas saben lo que digo. El enemigo no es el obrero peruano que dejó a su familia para venir a partirse las manos, y que trabaja bajo la misma condición que tú. El enemigo se hace rico gracias a tu esclavitud. Así que cambia tu actitud y ponte serio. Cambia tus prejuicios, cambia tus percepciones y tu criterio. El enemigo está en un monasterio, en un ministerio, hablando de pobreza, con los bolsillos llenos de riqueza. El enemigo son la prensa burguesa, que manipula y censura toda la información que se procesa. Al enemigo enemigo solo le interesa su Versace y reprimirte y manipularte como le piache, pero ya los caché y la conciencia crece. El enemigo no es el que protesta por lo que nos pertenece. Enemigo canal 7, canal 13, canal 9 y canal 11. Tú vas a despabilar entonces. Polman enemigo, Mate enemigo, Luxic enemigo, Solari enemigo, Angelini enemigo, Piñera enemigo. Enemigos por pasarse la película con mis amigos y con mi clase, con nuestra juventud, por lucrar con tu educación, tu vida y tu salud. Enemigo tú, no, enemigo yo tampoco. Así que ojo allá arriba porque vamos despertando de a poco. Despierta, identifica a tu enemigo, porque este sistema ha sido injusto contigo y conmigo. Pero acá estamos, avanzamos y seremos testigos de la revuelta. Mis compas saben lo que digo. Despierta, identifica a tu enemigo, porque este sistema ha sido injusto contigo y conmigo. Pero acá estamos, avanzamos y seremos testigos de la revuelta. Mis compas saben lo que digo. Despierta, identifica a tu enemigo, porque este sistema ha sido injusto contigo y conmigo. Pero acá estamos, avanzamos y seremos testigos de la revuelta, mis compas saben lo que digo. Identifica al enemigo, enemigo. Así que ponte vivo al toque, identifica a tus rivales. Identifica al enemigo, identifica a tu rival. Vale. Siglos, milenios de historia de la humanidad. Y muchos aún no conocen la piedra angular, esa que soporta el peso de aquel pensamiento de que alguien vendrá para arreglar el problema que a cada individuo le pueda tocar. Nadie ha cubierto jamás toda necesidad, pues todo aquel con poder se corrompe al final. Hay quien busca a Jesucristo, quien busca el marxismo o Arnold Schwarzenegger. No existe mejor gobierno que el propio de uno sobre sus deberes. En la que mueren los gobiernos, la ciudad cae en el infierno, la conciencia colectiva se enardece y se incentiva, se organizan asambleas, se saquean los mercados, todo el mundo organizado, se conforman las comunas y unen lazos de cariño, aprendizaje colectivo, educación hacia el respeto, solidarios y fraternos, con esfuerzo mantenemos una forma de existencia que jamás creyó la ciencia, aunque fuese la paciencia la mamá de esta utopía, aunque no haya otra tendencia que vivir en anarquía. Democracia real, ay, qué risa me da, democracia real. Mi anhelo, sabes que lo imposible más bien es que no se corrompa un gobierno. Que no lo digo yo, que no, que lo dicen algunos milenios de historia humana, de miseria humana, bajo la garra de cualquier imperio. Vuestros conceptos, metaforizando ideas, no coinciden con los que tengo en mi cabeza. La libertad para vosotros es cambiar. Cambiar de color al pez gordo, gordo es mi llanto que exige pájaros negros volando. Cuando el pez gordo se pudra y solo queden entrañas. Que no me engañas, yo quiero también de una vez tejer como una araña, una telaraña que atrape al amor y a la libertad, que atrape el respeto y la paz. Conceptos no son los preceptos para una democracia, pues es nuestra estancia, sufrimos su gracia y aquí nada es perfecto. Robáis el lenguaje, hacéis un potaje de términos e ideas, tiráis bajo tierra palabras eternas que eran más que un vendaje. Lo llaman democracia y si lo es, lo llaman democracia y si lo es, lo llaman democracia y si lo es, lo llaman revolución y es que nadie ha echado un ojo al diccionario. Llaman revolución y es que nadie ha echado un ojo al diccionario. Que lo llaman revolución y es que aquí nadie ha echado un ojo al diccionario. Sueño con la noche en la que mueren los gobiernos, la ciudad cae en el infierno, la conciencia colectiva se enardece y se incentiva, se organizan asambleas, se saquean los mercados, todo el mundo organizado, se conforman las comunas y unen lazos de cariño, aprendizaje colectivo, educación hacia el respeto, solidarios y fraternos, con esfuerzo mantenemos una forma de existencia que jamás creyó la ciencia, aunque fuese la paciencia la mamá de esta utopía, aunque nadie otra

prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso después de la pausa musical acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Nos fuimos con Enemigos de Godínez, Democracia Real, Paradoxus, y también nos fuimos con La Versuit Bergarabat con el señor Cobranza y... ¿cuál era la otra? Fortunate Son, sí, de Creedence. Clearwater Revival. Todos los temas que fueron programados, por ejemplo, el Democracia Real de Paradoxo fue programado por Rula. Y también el otro. Ay, qué barça. Señor Colbranza por José Miguel. Y el otro por Joaquín, que puso a Creedence ahí. ¿Te gustaba Creedence, Alfonso? No. No, sí, no. Un poco así. Bueno, sí o no, po. Parece que puede ser el gobierno. Sí, no, a veces ya, sí. No, ahora ya, sí, ya, ahora ya, sí, ya. Ahora sí. Vamos a comprar una cortina para ponerla al vidrio. La cortina de hierro, esto se volvió la Guerra Fría. Qué momento. Seguimos con un tema que, ¿sabes qué está llamando? Que me siento el país no alineado. Yo de repente los veo llorando, no sé por qué. Tiene que explicarme estas cosas. El vidrio genera mucho problema ahí en la comunicación. Mejor, así estamos más. El otro día estaba hablando, recién estaba hablando tú y salía una lágrima por acá, después ahora por acá. Yo me siento un país no alineado. Siéntese, me siento tranquilo así nomás. Como, no estoy bien sentado aquí en la silla. ¿Qué decir? Que iba a ir a otro tema, que es un tema especial. Va a ponerlo la mesa de discusión, que tiene que ver con el criterio policial. Si es que hay. O de criterio. Criterio policial, por ejemplo, con lo que pasó en Chiloé. ¿Mm? ¿Recuerdan ustedes Chiloé, Castro, en el Mirador Gamboa, si no me equivoco? Sí. Se detiene una chica que se le pide el carnet, se arma una trifulca ahí. La chica estaba vendiendo artesanía con su bebé de 2 años. La chica detenía a la fuerza. Según Carabinero, ella se resistió y casi los golpeó y todo lo demás. Hay otro video que atestigua que eso no fue así. Uh-huh. Y bueno, es subida a una furgón policial. Mientras el reclamo de la gente presente que iba pasando por ahí, le hacía ver lo estúpido que era este procedimiento. Carabinero argumentaba que había un decreto municipal, por tanto esto ordenado desde la municipalidad. Si quiere reclamarle, reclamen a ellos. Bueno, el caso hasta ahí ya era complicado y generaba cierto grado de molestia tremenda, pero no suficiente con esto, Carabinero deja abandonada, aún así gritando a la gente que estaba presente y señalándole que estaba la niña de 2 años, hija de la persona que estaba haciendo detenida, y otras personas tratando de conseguir el número de teléfono de la muchacha que ya había sido detenida y reducida dentro del furgón policial, dejan abandonada a una chica de 2 años, un bebé de 2 años, con desconocidos en el lugar. Sin atender a los gritos, sin atender a los reclamos que había de la gente presente, la dejaron abandonado. Cuestión que duró aproximadamente unos 45 minutos cuando pudieron llegar a la comisaría y que se viera la situación de la muchacha, Betsabet Seisdedos se llamaba. Pero esto ocurre frecuentemente al tipo de las frutillas que lo tiran preso, el que está tocando violín que le pasan una multa, al otro que le rompen la guitarra, al organillero, que tiene que ver con una constante. Mi pregunta a ustedes tiene que ver, obviamente, saber su parecer respecto a esto, pero íbamos a estar conversando con alguien que le ocurrió el día de ayer, que tiene que ver con el Villarricano. ¿Ustedes han escuchado esa canción, el anti-himno chileno? Sí. Bueno, él estaba tocando ayer en una ciudad del sur, en la zona, si no me equivoco. Vamos a verlo ahí con mayor precisión. Y se iba a instalar y todo el tema, y llega Carabinero. No sé si han visto el video, que se está viralizando por las redes sociales. Y en este video se ve este tipo de procedimiento, que lo que molesta es que alguien esté tocando en la calle. Sí. Claro, pero es que yo... es algo que se ocurre bastante normalmente. De hecho, como que uno ve ahí para quién están trabajando Carabineros, o cuál es su funcionamiento operativo. O sea, Carabineros parece proteger algunos negocios, y cuando son grandes, son de grandes empresarios. Ahí está instalado fuera, yo insisto, siempre uno ve ahí instalado fuera los bancos a Carabineros cuidando como casi de guardias privados. Pero con erario público, y por otro lado uno ve también la otra función de Carabineros, que es reprimir a cualquier persona que intenta hacerse sus monedas para llegar a final de mes, que es lo que ocurre normalmente. Uno ve cuando gente se pone en el suelo a vender cosas, o cuando está haciendo música, o cuando estás con algún tipo de carro con alimento o bebida. Por lo general ahí Carabineros se va a enseñar con uno y te va a arruinar lo que no es un negocio, en realidad es tu modo o tu forma de subsistencia. Pero hay una cosa que es mucho más ridícula que todo esto, o tan ridículo como esas actitudes que han tenido hasta ahora. El hecho de que hace un año, el año pasado, o el 2013 de haber sido, cuando le empezaron a sacar multa a todos quienes metían bulla en Ahumada, Plaza de Armas, Estado, Huérfano, que se ponían a cantar, habían unos que eran una pareja de líricos, había una gente que tocaba violín, y había gente que, bueno, hacían. Pero también a las personas estatuas. Y ellos no meten bulla, po. De están hecho, callados. Algo po. Que nos hacen es meter bulla. Claro, están ahí tranquilitos. Solamente cuando les pasan una moneda ellos se mueven, y eso es todo lo que hacen. También empezaron a sacarle multa. O sea, pero cuando se instalan con esos tremendos equipos, gente que pertenece a alguna religión, secta, claro, o alguna religión, y ponen a todo chancho su música y se ponen a gritar ahí, a dar su pregón, no les dicen nada, no, ningún problema. Ellos sí que pueden, metan toda la bulla que quieran, pero sí, el resto, claro, de la gente... No puede. O sea, esa doble estándar, y que casi siempre viene de arriba, viene la orden de arriba. Claro. ¿De dónde de arriba? No tengo idea, pero siempre de arriba. Y además ese gusto por acatar o llevar adelante ese trabajo. Porque yo, por ejemplo, no sé, yo pienso ya, bueno, si le vaya a romper la mercadería, a botar la mercadería, no sé, abróchate el zapato, para no llegar y que alcance a correr, por lo menos, la persona. Pero no, les gusta llegar al fondo. ¿Mm? Sí. Así que ahí tenemos para hacer el llamado telefónico. Sí, estamos al teléfono con Ediel Vázquez, el conocido como el Villarricano, a propósito de lo que estábamos comentando recién de esto que había ocurrido en Frutillar. Para estar bastante preciso. Ediel, ¿tú me escuchas? Sí, perfectamente. Saludos. ¿Aló? Gracias por el llamado. ¿Aló? ¿Ediel? Sí, acá estamos. Ahí sí. Sí, se escucha perfecto. Estamos hablando a propósito de un video que tú mismo me parece que subiste el día de ayer, de algo ocurrido en Frutillar. Estamos hablando de estos procedimientos policiales, este descriterio que de una u otra manera a los artesanos, a la gente que vende en la calle. Recordamos una foto que se viralizó muchísimo, el vendedor de frutilla, como, estamos combatiendo el crimen organizado, o las personas que tocan en la calle, un violinista que lo vemos constantemente en el metro, que son multados o que son detenidos lisa y llanamente. ¿Qué te ocurrió a ti allá? Bueno, en realidad nosotros, yo andaba con un amigo que es rapero, que también es de Santiago en realidad, se llama El Profeta Marginal. Ya. El Profeta, sí. Y sí, nuestra idea era poner unos equipos en la calle, ¿cierto?, para mostrar nuestras canciones. Evidentemente teníamos la complicación de la electricidad, conseguimos electricidad, entonces pretendíamos ocupar un espacio público. Igual hay que decir que esto lo hacemos en muchas partes, ¿eh? Esto de conseguir una electricidad, ¿cierto?, y ponerte a tocar tus canciones. Sin embargo, no pudimos hacer nada porque estábamos en el proceso, ¿no? Recién ni siquiera instalando las cosas, descargando las cosas, y llegan los inspectores primero, ¿cierto?, con esto de la ordenanza, que yo le digo que finalmente no vamos a ocupar el espacio para vender discos, pero un poco para poder hacerlo, y que no vamos a vender, porque eso es lo que ellos decían. Y si podíamos tocar, y no decir que sencillamente estaba prohibido por una ordenanza. Y después llega Carabineros, ¿cierto?, y replica lo mismo que los inspectores, en el sentido de que teníamos que retirarnos y que ordenáramos nuestras cosas porque había que retirarse. Ese fue más o menos el tema. De hecho, uno puede ver, yo vi el video, de que tú empiezas a dialogar con él, preguntándole a ver de qué se trata esto. Y él daba todo el rato evasiva, nunca dijo, mira, esto se trata por la ordenanza tanto. De hecho, en un momento te invita, dice, bueno, vamos a ver eso, po. Así como, vayamos a la municipalidad a revisar la ordenanza, súbase al carro. Y uno es medio extrañado, porque jamás explican qué es lo que uno supuestamente está quebrantando en términos de ley. Claro. Bueno, y ahí otro tema también, que bueno, el carabinero finalmente ahí, cuando vio que alguien comenzó a grabar, comienza a medir un poco más lo que estaba diciendo. porque él en su momento me dijo que no, que me retirara, que no tenía ningún derecho a estar ahí, que me retirara, que guardara mis cosas, y si yo quería tocar la guitarra, aunque fuera sin amplificación, aunque fuera sin vender nada, no podía hacerlo. Entonces, en ese momento él, claro, me llevan al carro, estoy ahí unos minutos, igual en forma muy violenta, porque trataron, o sea, en el fondo lo que la estrategia era provocar el amedrentamiento. y después cuando ven mi antecedente, cambia todo el diálogo, cambia su tono de voz, cambia sus palabras. Tú ahí lo que deja entrever básicamente en la misma publicación es que aquí hay un trato diferente a gente que, entre comillas, es profesional. Para que no, si tú no hubieras sido un, qué sé yo, un profesional en términos de tener educación superior, el trato hubiera sido distinto. Evidentemente, estamos frente a una forma discriminatoria también de entre comillas, hacer valer la ley, ¿no? Porque claramente acá tenemos un trato discriminatorio. Cuando me preguntan prejuiciosamente, espero que no tengas antecedentes, porque si es así, vas a tener que acompañarnos. Entonces, es una forma súper prejuiciosa también que adopta el policía en este caso para hacer el procedimiento, en base al prejuicio. De hecho, de lo que tú consignas y lo que se puede apreciar el tema del video tiene que ver, a ver, primero, que esto uno lo puede leer así, uno sabe básicamente cuál es el criterio que ocupa acá Carabinero, que es, ¿sabes qué? A mí me molesta que estén tocando, porque tú le dices, oye, pero podemos tocar así con pura guitarra, si es lo que molesta la amplificación de que estemos sacando nosotros luz de otro lado, todo el tema. Porque no hay nunca, o por lo menos lo que se aprecia en el video, nunca uno dice, no, lo que pasa es que se está quebrantando esta ley, y tiene que notificarse en tal lado, o qué sé yo, o informarse respecto a esto. Lo vimos con la chica, Betsabe Seidedos, en Chiloé, en Castro, una artesana que está con su bebé, que a propósito de un control de identidad termina siendo arrastrada a un furgón policial, termina siendo golpeada, siendo detenida y dejando a su bebé 2 años botada. Que uno dice, bueno, ¿dónde está el criterio? No, lo que pasa es que hay una ordenanza municipal. Sale, como esto tomó mayor alcance, la municipalidad haciendo una declaración que eso no es cierto, salió hablando la gobernación de que se va a hacer el sumario, hasta el día de hoy los carabineros siguen ahí. Es así, mira, como tú dices, lo que yo exigía también era que, como tú dices, qué norma o qué ordenanza específica es la que se está, digamos, vulnerando. Y efectivamente, estas explicaciones no se dan y se repiten estos casos. Bueno, y también hay que agregar un detalle importante que es no menor, que es el contexto en el cual ocurre esto, que es Frutillar Bajo, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes conocen este sector de Frutillar? Yo no conozco, por lo menos acá me dicen que sí. ¿Tú, mira, Alfonso, conoces? Frutillar tiene una característica muy muy especial, ¿no? Que existe el Frutillar bajo y Frutillar alto, ¿no? Ya. Donde el Frutillar bajo es como la parte más exclusiva de la ciudad, y Frutillar alto es la zona de los barrios, la zona más popular. Entonces, esto ocurre en Frutillar bajo. Tenemos a una ciudad que se dice ser la ciudad de la música, porque tú entras a Frutillar bajo y encuentras, por ejemplo, en la portada ahí, monumentos de figuras musicales. Hay un piano muy lindo de metal, una escultura que todo el mundo se saca fotos ahí. Y tenemos el Teatro del Lago, que es un teatro también relativamente nuevo, donde se hacen unas culturales. Sin embargo, yo digo que es importante rescatar el contexto. Es porque siento yo, sin ser prejuicioso también, porque tampoco quiero caer en esto, que se ha elitizado bastante la música, sobre todo en estos lugares, principalmente para mí por una influencia claramente alemana. La colonia alemana tiene una fuerte influencia sobre la cultura que se muestra en Frutillar. Es más, la cultura que se muestra ahí generalmente está asociada al mundo clásico y al mundo clásico europeo. Entonces, esto también niega un poco el arte popular, si finalmente lo que uno hace tiene que ver con nuestra propia identidad, y hay una negación constante del arte vinculado al arte europeo, sobre todo, de negar, ¿cierto?, el arte nuestro, el arte más popular. De hecho, a ver, yo lo que conozco, por lo menos del tema Frutillar, claro, el tema de la orquesta que llegan sinfónica, un poco lo que tú estás hablando también, que tiene que ver con esta tradición colono alemán de la música docta, y que claro, uno dice, mira, bacán que ocurra eso, bacán que ocurra en regiones, pero hay distinta diversidad de música, y tan buena, y que en definitiva tiene que ver con temas de gusto, y tiene que ver con temas de apreciar. Entonces uno puede inferir, como tú estás diciendo, no necesariamente del tema de sesgo, pero claro, está ahí en Frutillar bajo, aquí es como, no, pues una cosa exclusiva, no que venga alguien con su parlante a tocar guitarra y a cantar, y más encima que tú tienes bastante, ¿cómo se llama?, contenido social en tus letras. Lo recordábamos antes del llamado de comenzarlo, de que acá suena bastante, por ejemplo, el antihimno chileno. Así es. Y de hecho, lo que me mueve en la música es también tratar de hacer pequeños aportes, ¿cierto? A generar ciertos cambios también necesarios en esta sociedad. Entonces, más aún, ¿cierto? Esa música no es muy bienvenida en todos lados, ¿no? Pero aún así siento que tenemos que luchar también por la utilización de los espacios públicos para poder, ¿cierto?, expresar hacer este tipo de manifestaciones, entre comillas, musicales, porque finalmente tampoco tenemos mucho espacio. Ahora, si nos quitan la calle, estamos más en desventaja aún. Así que estamos en esa lucha constante. Es más, yo comentaba hoy día que para mí no es una gran sorpresa. Esto ocurre en muchas ciudades y ocurre constantemente. El tema ahora es que se grabó, ¿no?, y que apareció un pequeño video, entonces eso es lo diferente, pero esto es una práctica que como sociedad, ¿cierto?, se ha instaurado poco a poco, sutilmente. Esto de que la manifestación callejera, la manifestación popular de música o arte o lo que sea, que refleja el sentir actual de la sociedad, de una u otra manera se ha ido coartando sutilmente. Y Carabineros no hace más que ser servible en este sentido. De hecho, acá hace un tiempo, hace un par de meses, hablamos con la Asociación de Músicos Callejeros a propósito de esta especie, como entre comillas, ordenanza que devino después del atentado en el subcentro de la Escuela Militar. Esto ocurrió en inicios de la primera semana de septiembre, donde empezaron a echar a los músicos callejeros que estaban cerca en el metro, ya sea en los vagones, ya sea en las salidas del metro. Empezaron a organizarse por lo mismo, porque les cobraban multa, le quitaban, le rompían los instrumentos, y se juntaron varios, recuerdo cerca de 50, afuera de las oficinas del metro. Y es como una persecución como constante. Y uno, la verdad, como usuario del transporte público-privado, porque no está ni tan público, que agradece cuando se sube alguien a cantar o a, qué sé yo, contar un chiste o agarrar un tambor y empezar a jugar con la misma gente, a tener cierta interacción, precisamente porque los viajes son bastante extenuantes y lo demás. Uno agradece cuando hay un músico callejero haciendo su arte y generalmente hay reacción por parte de la gente cuando llega Carabinero. Porque uno dice, bueno, Carabinero debería estar viendo el tema de la delincuencia, no cuidando forestales, ¿cachai? No cuidando la entrada a la minera, qué sé yo, de Luxig y todo el tema. No, debería estar cuidando la seguridad, entre comillas, ciudadana. Pero parece que el rol que tienen fuera otro. Lo que vimos en Chiloé fue impactante, en definitiva, porque dejan abandonada a una niña de 2 años y la dejan abandonada nomás. Incluso la versión que corría de primera hora era, no, la dejaron con una amiga de la chica, ni la conocía. Y eso es bastante grave, y fue bastante tibio hasta que la cosa empieza a explotar y ahí empezaron a pronunciarse todas las autoridades respecto, vamos a hacer un sumario, esto no corresponde a un procedimiento, pero si no se hubiera grabado eso, pasa. Sí, es lamentable. Bueno, como te decía, nosotros igual convivimos con eso. ¿Aló? ¿Aló? Como que se perdió un poco. Ahí sí volviste. Ahí sí. Sí. Decía que estamos en lucha constante. ¿Aló? Como que de pronto te fuiste. No sé si alguien estará ahí interfiriendo ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a contactarnos con Ediel. Vamos a volver a llamar para hacer este llamado más... Más, ¿cómo se llama? Frutífero. Llamamos al tiro de vuelta. Sí. Pero, por ejemplo, acá dice de Humanice, los evangélicos con su altavoces nunca le hacen nada. Eso es lo que decía el Alfonso. Claro. ¿En qué momento lo dijo telepáticamente? ¿Viste acá? No, mientras tú estabas haciendo el llamado. Ya, perfecto. No tiene tantos poderes. Y a mí me deja recordar de que este tema así de discriminación, de clasismo, racismo, no es solamente nacional, sino también, por ejemplo, me acordé del caso de Michael Brown en Estados Unidos, que por vender cigarros sueltos se lanza a la policía encima, lo asfixia y lo termina matando. Entonces es un tema que uno ve que la institución policial como institución así es servil a esos intereses, funciona bajo esos intereses, no funciona para vigilar o acabar con la delincuencia, sino para cuidar los intereses empresariales de algunos y justamente para impedir, podríamos decir, la posibilidad de que personas vivan fuera de la lógica del capital trabajo. Cierto. Retomamos la conversación con Ediel Vázquez. Aló, ¿me escuchas ahí? ¿Te escucha? Sí, acá te escuchamos re bien. Que de repente como que se fue la llamada, por eso... ¿Aló? Bueno. ¿Aló, me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Ahora, él no escucha. ¿Tú no estás escuchando, Ediel? No. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? No, ahora no lo escucha. ¿Aló? ¿Tú me escuchas? No. Eso significa no. Eso significa que no lo escuchas nomás, sí, po. Así de simple. Intentaremos llamar. Parece que hay un problema con su celular. Está medio malo. De hecho, me decía ayer que... ¿cómo se llama? Tiene algunos problemas con el celular, pero vamos a intentar para terminar también la idea y de lo que ocurrió allá, si les parece. Me parece, ¿sí? Que más fue como lo que pasa es y no se claro, más. Entonces también quedamos con cierta intriga de lo que pasaba. Bueno, lo que iba diciendo es que en realidad como que la institución policial hace eso, así como, bueno, tú tienes que en realidad encauzarte bajo las normas generales del trabajo, o sea, trabajar para alguien, no trabajar independientemente, porque el que trabaja independientemente por lo general es el que es reprimido, el que toca música, el que tiene su carrito y se autogestiona, ellos son los reprimidos. Claro, pero por otra parte da la impresión, o el mensaje que envía la institución hacia el común de la población, es que ellos están por sobre, por lo tanto son la autoridad y por lo tanto hay que estar bajo sus condiciones. Exactamente. Y ahora vamos a ver si funciona. Estamos esperando. Ahí deberíamos estar... retomando el contacto, Ediel, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Ahora ya, sí. Muy bien. Pero es que más encima justo está armando una idea tú, y nos quedamos, no se escuchó, tratamos de llamar, de vuelta no. Tuvimos problema ahí con el contacto. Tú nos decías algo respecto a lo último que estábamos hablando. Sí, mira, nosotros que estamos en la calle, bueno, yo estoy en la calle constantemente, ¿eh? Yo creo mucho en esto de no esperar tanto en el caso nuestro, ¿cierto? Porque tenemos el típico problema, yo le llamo el típico problema del artista no reconocido, ¿no? Que alega porque no tiene espacio, que alega porque no lo invitan a cierto show, alega porque están en ciertos carteles, ¿no? Pero yo soy de los que cree que hay espacio y que finalmente uno de esos espacios, y que es un maravilloso espacio, es la calle, y que es el contacto directo con la gente. Y cuando viene el reconocimiento desde la calle, que es algo realmente maravilloso. Estamos entonces en una lucha constante de ir a la calle y demostrar nuestro trabajo, y también soy de los que cree que el espacio, en este caso, los escenarios, la calle, es un espacio de conquista, porque nos han quitado la calle. Y hay que trabajar, hay que luchar para conquistar los espacios. Y siento que ese es nuestro trabajo constante, por lo menos el arte popular y el arte que está en las calles. Así que no me sorprende, no es agradable para mí, ya, pero estoy sumamente claro que esto es una lucha que hay que seguir dando. De hecho, una de las cosas que dice tiene mucho sentido respecto a cuando uno ve, por ejemplo, los grandes medios, esta discusión sobre el 10% de la música chilena, y hay un montón de gente ahí de la SCD que sale diciendo, oye, sí, porque necesitamos que la radio nos toque, porque no tenemos espacio. Pero bueno, hay un montón de gente haciéndose espacio. Hay un montón de gente trabajando y generando, en definitiva, cultura popular, que vende sus propios discos. Acá recuerdo a un grupo acá del sector que trabaja en las micros, de hecho vino a grabar su disco acá y con eso lo vende después de la presentación en las mismas micros, y es una entrada que tienen, pero también van explicando los temas, van generando cultura también, y van generando conozco unos trovadores que se suben por ahí por el sector de Pajarito y van relatando también lo que va ocurriendo en el país. Entonces hay un tema ahí, y ellos mismos después te venden el disco, generalmente bastante barato. Hay otros artistas que ya tienen algún cierto grado de renombre, pongo el caso acá porque lo hemos promocionado, en el caso de, no sé, Pueblín Cornejo, y dice, bueno, yo me voy al Bella Arte, toco mi música, y yo misma vendo mis discos. Entonces, hay una cultura que tiene que ver, uno, también con un tema comercial de subsistencia, pero también tiene que ver con un contacto, porque es una música que busca eso. Busca cambiar la relación, en definitiva, comercial que hay de la música. Sí, yo creo que tú das en el blanco ahí. Lo que pasa es que muchas veces también uno se pierde porque uno cree que todo esto de ese pseudo reconocimiento, ¿cierto?, tiene que comenzar por los medios y no viceversa, que tendría que ser por la calle, la gente, ¿no? Y el reconocimiento de los medios tendría que ser un reconocimiento también al trabajo hecho en terreno, ¿no? Y es la maravilla, el contacto con la gente. Ahora, lo que suele pasar también, y lo que no debiera pasar, ¿no?, es que en creer tanto en los medios, perdemos el contacto con la gente. Uh-huh. Y eso haría también que la obra o el trabajo musical también se desconectara de lo que está pasando en nuestro entorno. Ese es el desafío, estar conectado con lo que está pasando, estar conectado con las personas, estar conectado con los procesos. Ese es el gran desafío que tiene esta música. ¿Y tú crees que no, con algunos no ocurre, en definitiva, porque les dejan a su sello, les dejan a su manager que vayan a ver el tema en la radio, perdiendo ese contacto? Entendemos también que el capitalismo tiene que ver con una forma de relación social. Y cuando uno cambia la relación, o cómo se va relacionando también de una u otra manera, va agrieteando este sistema. Evidentemente. Ahora, los sistemas, bueno, ustedes saben muy bien, los sistemas están hechos para autorreproducirse a sí mismos. Uh-huh. Entonces, la tendencia de los grandes sistemas va a ser llevarnos hacia, o a bailar la misma cumbia, ¿no? Entonces, es una lucha constante, por eso es que no es fácil. Entonces, cuando tú empiezas a bailar en otro ritmo, empiezan a pasar cosas, porque es el mismo sistema el que ve que tú ya no lo estás reproduciendo tal cual, por lo tanto te empiezan a poner en un lugar extremo, ¿no? En un lugar marginal. Entonces, y de repente por eso uno entiende que si no sale en un medio, si no está en cierto espacio, parece que el reconocimiento no es tal. Y para mí eso es tremendamente engañador, porque para mí en lo personal siento que en el contacto, en el estar, mañana mismo voy a una marcha y espero tocar ahí, el hecho de ir para allá, de conocer la gente, conocer las problemáticas, evidentemente me da vida, y le da vida también a la guitarra. Así que esa es la fortaleza, ¿no? Oye, Diel, te queremos agradecer el contacto. Está en el Facebook el video compartido de la situación que estábamos comentando, que te ocurrió en Frutillar. De hecho, hay gente que empieza ya a escribir cosas, por ejemplo, ahí en Facebook, lo acabamos de poner. Dice Frutillar, la capital de la música burguesa. Quieren que todo sea apagado, sin vergüenza. Bueno, también lo pusimos ahí en Twitter. Y nos vamos a ir, una breve pausa musical, porque veníamos de otra, precisamente con este tema, que ya sé, muchos van a decir que lo hemos tocado muchísimo y todo el tema. Porque acá a mí me gusta mucho, tengo que decirlo. De hecho, lo pueden encontrar también en radiofrancia.cl, porque está puesto ahí con la nota respectiva. Lo pusimos para la, entre comillas, Fiestas Patrias, que este antihimno chileno que ocupa esta música de, perdón, la letra, porque la música es distinta, del himno nacional de Chile. Sí, es una ironía. Se entiende perfectamente, pero una ironía de mucho realismo, que tiene que ver con el tema del agua, que no son nuestras, que tiene que ver con lo que pasa, en definitiva, en este país, y que básicamente se convierte en una crónica de nuestro Chile actual. Sí, lamentablemente. Porque si la realidad fuera otra no habría necesidad de hacer esas canciones, pero actualmente es necesario hacer esas y muchas otras canciones. Bueno, nos vamos a ir entonces hasta con este tema que se llama Anti-Himno Chileno, Ediel Vázquez, el Villarricano. Lo pueden encontrar ahí también en Facebook. Sí, mira, en Facebook también hay una página que se llama Ediel Vázquez, tal cual, Ediel Vázquez. Uh-huh. Ahí ustedes pueden encontrar más música y descargar un disco donde dice información, no tiene información. Uh-huh. Hay un link para descargar el primer disco mío absolutamente gratis. Así que entonces es Ediel Vázquez. Ediel Vázquez, ahí hay más música, donde dice información hay un link. Hoy voy a publicar ahora el link para que las personas que entren lo descarguen absolutamente gratis. Perfecto. Un abrazo a usted y gracias por el compromiso de siempre. No, un abrazo a ti, hasta allá, ¿no estás? ¿Todavía estás en Frutillar? Llegué a Villarrica anoche. Ah, ya, llegaste a tu tierra. Sí, y ahora nos vamos en el Tume, mañana también, a ver si se puede hacer algo, mañana hay una marcha importante. Esto es por el Pilmalquén, ¿cierto? Esto es un poquito más al norte. Ah, ya. Es de Panguipulli hacia la cordillera, hay una amenaza, un lugar hermoso donde están los saltos del Huilehuilo. Sí, Huilehuilo, que están, va a ser una central ahí. Intervención. Y que está amenazado por una empresa hidroeléctrica, así que estamos ahí en la lucha y mañana vamos a cantar, vamos con el canto por esos lados. Así que igual vamos a hacer el antihimno por allá. Chile, país de centrales. Así es. Oye, Ediel, que esté muy bien. Y nos vamos entonces con el antihimno chileno de Ediel Vázquez y regresamos después nosotros acá al matinal de Radio Vía Francia. Que esté muy bien, Ediel. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos con este tema que se llama El antihimno chileno, con Ediel Vázquez, y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Tocamos el tema y volvemos al tiro, tranqui. Puro Chile es tu cielo nublado, carreteras te cruzan también, concesionadas. Y tus campos llenos de Monsanto es la copia infeliz del Edén. Transnacionales. Majestuosa es la blanca montaña que nos da el agua, que cada mes nos sale tan cara. Está privatizada. Y ese mar que tranquilo te baña. No, no, no, no, no. Ocho familias reinan en sus aguas. Dulce patria, recíbelos Chile, en tu zaraz juró, que a la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Bueno, y regresamos después de esa pausa musical que nos fuimos con el antihimno chileno de Ediel Vázquez, conocido como El Villarricano. Ahí para que la gente también lo pueda encontrar. Y puede descargar también su disco. Es una oportunidad y también pueden escucharlo acá también en Radio Villa Francia. Y nos vamos con algo, una noticia buena, por así decirlo, entre tantas noticias malas. Ayer jugó Palestino contra Nacional. Uh-huh. Y ganó Palestino. No, perdió, pero clasificó. Ah, yo creía que había ganado. No, pues clasificó. Ah, ya. Yeah. Por el tema de la diferencia de goles. Le había ido bien a Palestino en la primera vuelta ahí. Y clasificó Palestino. Alegría en el pueblo palestino. Pendiente, comiéndose la uña. Estaban allá en lugares como, no sé, por la Franja de Gaza, Cisjordania y los palestinos alrededor del mundo. Transmitido por el propio Al Jazeera. Siguiendo los pasos de este equipo chileno de Colonia, de la Colonia Palestina en Chile, una de las más grandes del mundo, y clasificó después de casi 36 años, si no me equivoco, de no estar en torneo de la Copa Libertadores de América. Y ayer fue alegría en los tinotinos. Así que un saludo para toda la gente y un fenómeno bonito, creo yo. Más allá de que alguien pueda estar en contra y le quiera encontrar algo malo, una de las cosas que a mí me llamó la atención, de muy buena manera, es que mucha gente de otros equipos, pongamos los más grandes, Colo-Colo y el caso de la U, posteaban y decían, me ponen muy contento, sí. Yo siendo de un equipo, que un equipo como Palestino, con la historia y con toda la carga que tiene, recordemos, y que este último tiempo ha tenido una carga simbólica muy fuerte, recordemos el cambio de camiseta, sí, reconociendo su territorio, que han salido a la cancha, que se han manifestado respecto a lo que sucedió, recordemos, el año pasado con el nuevo ataque militar pilar defensivo, como se le llamó en esta ocasión, que viene a sumarse a otro. No, margen protector. Margen protector, pero no, el pilar defensivo como el 2012. Margen protector que dejó varios, miles de muertos, entre ellos muchos, y la mayoría, niños y mujeres, por parte de la AFI, la Fuerza Aérea de Israel, y también por el Ejército de Israel, la Fuerza de Defensa de Israel. Así que, nada, pues, súper contento la gente de Palestino en el mundo. Uh-huh. Básicamente con este equipo chileno de acá que tiene, de una u otra manera, puesto el nombre de Palestino en una Copa Internacional que es bastante prestigiosa, por lo menos en América Latina. La Copa Libertadores. O por lo menos la gente de la CONMEBOL, la CONCACAF, como que no... Pero es la segunda Copa de equipos más importante. Después de la Champions, sí. Después de la Champions. De la Champions League. Uh-huh. Que es la que se juega en Europa. Así que ahí a los tinotinos, aguante Palestino, un saludo tremendo. Y a gente que de otro equipo que está muy contento y emocionado porque tiene esa carga de equipo sufrido y que tiene esa carga también de representar un pueblo. Llamativo, de hecho. ¿Y qué se celebra? Está la selección palestina, que existe, de los diezmados que ha sido con cada ataque igual, pero existe la selección palestina. Y el segundo equipo para los palestinos del mundo es el Club de Fútbol Palestino de Chile. De hecho, se ha celebrado en la Franja de Gaza, en Cisjordania. En Cisjordania también. Se quería proyectar el partido, no este, el anterior, se quería proyectar en el muro. Uh-huh. Ah. Se quería hacer una proyección en el muro, lo que además tiene un carácter simbólico muy grande. Uh-huh. No los dejaron, por supuesto. Obvio que no. Por razones lógicas, pero un partido que se ve, como decía el Toño, se ve en Al Jazeera, uh-huh, se transmite, se vive. Porque Palestino lo que está haciendo también ahora con llevar el territorio simbólico en la camiseta, sí, lo que está haciendo es llevando una demanda política en el pecho de cada jugador, a instancias, por ejemplo, internacionales. Entonces también le sirve a la causa palestina, le sirve a los palestinos que están allá resistiendo y luchando, le sirve que se visibilice justamente esa demanda y esa lucha. Entonces, claro, porque no va solamente en un discurso que queda, se lo lleva el viento, sino que hay algo presente y material que se está viendo. Exactamente. Felicitaciones por ello. Entonces, por supuesto que a uno, no siendo de Palestino, le llena de felicidad. Porque hay algo más que el mero fútbol. O sea, obviamente, claro, uno, no sé, desde chico elige su equipo y uno no lo cambia porque eso es parte del fútbol. Pero por supuesto que uno defiende esas causas cuando el fútbol llega más allá del fútbol y también es la lucha de un pueblo que se expresa, podríamos decir, muy lateralmente en este equipo, pero que igual se carga con todo eso. Y saber que no solamente en Plaza Italia se celebró, sino que también se celebra en Cisjordania o se celebra en la Franja de Gaza, le da un carácter muy muy potente a que por lo menos el fútbol está causando alegría a un pueblo que le ha tocado vivir lo peor durante ya los últimos 60 años, casi 60 años. Entonces eso... Más eso de 60. Más, como casi 70. Entonces eso, por supuesto, que a uno le llena un poco el pecho y lo hace apoyar a Palestino. Y ojalá que siga avanzando en la Copa Libertadores más adelante y que sea una buena forma también para visibilizar esta demanda de este territorio expropiado, este territorio arrebatado por el Estado de Israel desde el 48 en adelante. Sí, que alegra bastante. Claro que sí. Bien por ello, felicitaciones. Esperemos de que sigan así en esa racha, porque es importante, como bien decías tú, no solo como equipo, para como un equipo chileno que está en la Copa y todo, sino que además por esto el contexto que hay transnacional detrás, sí, que le da el presentarse y el ir subiendo sus bonos a nivel internacional y ser reconocido es interesante e importante. Y que, como bien dices, darle un poco más de felicidad a aquellos que se sienten identificados de una u otra forma con este equipo. Y una camiseta que ha tomado como un carácter de lucha, de hecho. Bueno, tuvo hartos problemas en un momento cuando la cambiaron. Sí. Claro. Los judíos protestaron. A través de New Lanchester. Que fue comprado por la parte importante de miembros de la comunidad judía. Uh-huh. De hecho, ahí está un animador de televisión, el Julian Effelbein, por ejemplo, que compran. De hecho, ayer, a propósito de estos comentarios que habían, están en Facebook, y gente de Chillán, de New Lanchester, decía, ojo, ellos no nos representan. La gente ñublense está muy contenta también porque Palestino clasificó a la Copa Libertadores. De hecho, hay un comentario que me pareció muy, muy lindo también. También, por ejemplo, le grababa ver a ella también en el viaje de niños mapuches con la polera palestina. Porque es una camiseta que se está mostrando como una reivindicación territorial, una reivindicación de lucha. Ahora, claro. Entonces, eso no deja de decir que hay gente de la comunidad palestina que son un hijo de puta y que explotan y que son que tienen cuatro pololas. Que tienen cuatro pololas, claro. que explotan a otro, que tienen empresas bastante negreras, qué sé yo. Existe. Pero acá estamos hablando básicamente de un pueblo oprimido, estamos hablando de un pueblo que ha sido golpeadísimo por la potencia medio oriente como es Israel. Que tendrá todos los argumentos de que ellos solamente se defienden y todo lo demás, cosa poco creíble, y tampoco se la cree la ONU, aún así que han tenido siempre el beneplácito, dicho sea de paso, de las grandes potencias, en definitiva. O hacen la vista gorda. No, lisamente han apoyado directamente. De hecho, se sabe de que quieren llevar al Tribunal Internacional a Israel por crímenes de guerra y Estados Unidos ya se opuso. Claro. Entonces, básicamente porque la comunidad judía ya es uno de los grandes financistas de las campañas políticas. Cuando hablamos de esta cosa de en qué consiste apoyar campañas políticas, tiene que ver con decidir o presionar mayormente a un sector o hacia otro en términos de las decisiones que tienen las personas que están encargadas de legislar para todos. Pero bueno, eso pasa en todos los países. Bueno, los reyes del lobby mundial, diría yo, son los sionistas. O sea, de hecho, los que inauguraron, yo diría, el lobby más fuerte en la historia de Estados Unidos. Pero que ellos. Además manejan gran parte de la bolsa norteamericana. Entonces, obviamente que los fondos, o sea, el tesoro norteamericano en gran parte y en gran forma está en manos de ellos. Por lo tanto, de allí pueden presionar perfectamente cualquier situación de legal que quieran ellos lograr. Gabriel dice, oh, ¿qué es esta foto? Y sale un, ¿cómo se llama? Una estrella de David. Sin contexto para variar. Pero es que eso fue porque fueron a Hualpén y no tenía contexto. Sí, eso es lo más raro. Era un cañón. Pero expliquen el tweet, porque claro. No todos fuimos de viaje con ustedes. Yo ya me había ido. Ah, pero ya. Pero me contaron la historia. Ah, ya. Puede ser inventada esa foto, puede ser un Photoshop. Y la cuestión es que lo más raro es que no es un rayado con spray, es un bajo relieve, o sea, fue hecho con dedicación y no sé por qué hay una estrella de David en un cañón en Hualpén. Cercano a un cañón. Entonces, diga, esta foto metal que está en Hualpén, ¿qué explica? Exactamente, por eso yo estoy intentando. Gracias. Porque qué bueno que eso, el mejor amigo de Gabriel está acá para que pueda traducir. Que amigos. Bueno, ya, eso es un tema de ustedes. No nos vamos a meter en eso. ¿Ah? Dicen que Joaquín es Christian Grey. La dejo ahí nomás. No, me está acordando de una columna de Luz Jaque con Karen Hermosilla, Las 50 sombras de Bachelet. Ah, eso quería decir. Internacional. Bueno, está el tema que yo creo que es el que más da que hablar, de este pacto bien extraño, cuartipartito de paz, o sea, como un cese al fuego. Que acuerda Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. De hecho, la cara de Poroshenko te la encargo. La cara de Poroshenko. Te voy a poner como Angela Merkel, así como ya de ser la mano. Y para chingarlo. De hecho, ninguno de los dos estaba de acuerdo con las condiciones. Al punto que hoy en día reafirman de que no están de acuerdo con las condiciones. Lo que claramente amenaza al cese al fuego de una forma impresionante. O sea, que esto es solamente para la foto. Parece que no duró más que la foto. O sea, parece que en la foto lograron sonreír, pero después de la foto se acabó la sonrisa. Ahora lo que llama la atención, bueno, esto ya es un conflicto que ya lleva casi un año, que ha durado muchas vidas, que ha sido interpretado por los medios de una forma bastante errática, diciendo que en realidad... Qué raro eso. Que Donetsk y Lugansk son espacios prorrusos, cuando en realidad lo que están haciendo ellos están buscando la independencia tanto de Ucrania como de Rusia y están llevando a cabo una república popular. Una república de carácter socialista, que eso no lo menciona ninguno de los medios, pero eso es lo que ellos están apuntando. Y este sector de rebeldes, que no son prorrusos necesariamente, que han sido apoyados por los rusos en la primera etapa, no participaron de la negociación. Nadie los invitó. Por lo tanto, en realidad... Es que ¿sabes cómo lo presentaron los medios? Que están representados por Rusia. Exactamente. Y todos dijeron, ruso. No, de hecho, esto ha empezado no erráticamente, porque acá hay decisiones editoriales y en términos de instalar cierto sentido común y cierta lógica de entender. Eso es cuando los medios dicen, estas son las claves de. En general están diciendo, mira, hay que leerlo así porque es lo que queremos que lea. Recordemos que cuando estalla este conflicto en Ucrania, como crisis social y política a propósito de esta cosa, pero rusos, no rusos, qué sé yo, se entiende como los rebeldes en primera instancia. Entonces, los rebeldes y héroes de Maidán, que están en la plaza de Maidán. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces veíamos a uno y dice, no, es que quieren sacar porque lo que pasa es que el actual primer ministro está cooptado por los rusos y no quiere perder el mercado porque están presionando del otro lado del sector de Europa y Estados Unidos de por medio. En términos de generar este tema, que tiene que ver con una historia en términos políticos bien compleja y de varias partes o de varios factores. Está el Partido Naranjo, el crecimiento fuerte del nacionalismo ucraniano es potente y esto se le daba en bandeja en términos de decir que acá se iba a salir de la Unión Europea para que se iba a privilegiar de una u otra manera la relación comercial que tenía con Rusia, que no era menor, dicho sea de paso. Pero se empieza a hablar de los héroes de Maidán, se empieza a hablar de los rebeldes, se empiezan a hablar de esta gente que básicamente estaba derrocando a un gobierno. De hecho, yo recuerdo muchos portales generalmente de izquierda, de contrainformación, reivindicando las barricadas en Maidán y a estos héroes de Maidán, sin cachar de que estábamos hablando de ultrafachos, pero de calibre mayor. Y una vez... que pasan, se apoyan. Recordemos que es un gobierno de facto, que no ha sido elegido ni democráticamente y todo lo demás, y se terminó apoyando mediáticamente. Después empezaron todos a urgirse cuando empiezan a ocurrir varias cosas bastante, o tragedias, podríamos decir. Está este quema con personas adentro de un... Era una especie como de sindicato, de sede sindical, pero donde vivía varias gente en una de las ciudades de Ucrania. Está esta... decisión, entre comillas, de anexarse a Rusia de una de las zonas también importantes. No recuerdo el nombre, ¿tú te recuerdas? Crimea está... ¿Primera Crimea? Crimea se anexó. Eso es lo que tengo claro. Ya. Había otro... Y había otro lugar que estaba en debate. Que y nunca se logró anexar bien. Esto es una pelea básicamente entre Rusia y Estados Unidos y un sector de Europa, particularmente liderado por Alemania. Esta disputa, recordemos que el año pasado nos pasamos analizando esto de que te vamos a embargar y a otros le cortaron el Netflix y a otros le cortaron las cuentas corrientes del otro lado y así. Puras peleas ágiles que tienen que ver con la disputa a la hegemonía, entendiendo también que Estados Unidos está de capa caída. Y particularmente en este gobierno de Barack Obama, donde no solamente ha incumplido promesas de campaña, sino que también ha tenido graves problemas en su política exterior. Pero... quedan tapados bajo este discurso que hemos ido mencionando, lo que empiezan a ocurrir con esta zona, que empiezan a generarse en autonomía y empiezan a generar independencia y empiezan a tener una posición clara de lo que quieren. Y ahí no cuadra con este relato o con estas casillas que nos ponen en el formulario los medios grandes de comunicación. Y acá se intenta hablar de una especie de pacto o de tregua. Luli busca un diccionario. Y esta tregua y este pacto que en definitiva se da entre las cuatro partes, que viene siendo Francia, Alemania, el caso de Ucrania con Poroshenko y Vladimir Putin con Rusia, no contempla y se da por entendido, sí, de que estos representan estas zonas cuando no tienen pitos que tocar. Y no tienen pitos que tocar porque no tienen ningún control sobre esa zona. Claro. Y uno podría pensar de que claramente Rusia apoyó en un inicio esto con el fin de inestabilizar el nuevo gobierno ucraniano, que además es un gobierno de extrema derecha, y que nunca hay que olvidar ese pequeño detalle. Esto fue parte de una de estas revoluciones de color en donde lo que ganó fue la extrema derecha. Y por tanto, por eso es que Donetsk y Lugansk se rebelaron justamente ante un gobierno fascista. Y probablemente Vladimir Putin, en los primeros meses de haber visto como una buena posibilidad de estabilizar el gobierno y de haber proporcionado algún tipo de ayuda en armas, en artillería o lo que sea. Pero lo que queda claro con esta negociación de paz es que ya a Vladimir Putin no le conviene y que ya ven como una amenaza la autonomía de este territorio. Y la lucha de los rebeldes también lo ve como una amenaza. Y bueno, y es interesante que a una semana antes de empezar las negociaciones de paz, todos los medios, llámese desde RT hasta CNN, o sea, todos los medios transversalmente hegemónicos, empiezan a criticar la violencia que está ocurriendo en Ucrania. Ya, pero estos cuatro presidentes que se reunieron para firmar la paz, ¿qué pretenden? Porque tienen que pretender no solo la paz, están pretendiendo algo. ¿Hegemonía en el lugar? Se pretende cierta hegemonía, se pretende un poco bajar las revoluciones de lo que está ocurriendo. Ya, pero eso no va a suceder mientras haya un sector que quiere la independencia, donde independentistas, y que no están con ninguno de estos sectores. Po. Claro, entonces lo que ahí está el punto que podríamos decir dentro de una larga punteo que hay de los acuerdos de tregua. Hay uno que yo creo que es el más importante, porque revela un poco toda la condición y todo el espíritu de esta negociación, que es el acuerdo de autonomía. Darle mayor autonomía a las regiones y a los territorios en Ucrania. Ya. En especial estos dos. Ah, ya. Que esos dos que están en conflicto en este momento, digamos, porque están en contra del gobierno actual y no tienen una relación con el resto, que tengan autonomía. Pero no de autonomía total, sino que tengan mayor autonomía. Claro. Por lo tanto, lo que se ve acá es que, por ejemplo, ¿a qué le beneficia a Rusia? Le beneficia porque debilita el Estado central ucraniano. Por lo tanto, obtiene una victoria relativa con todo este asunto. En el sentido de que Poroshenko ya no va a ser tan poderoso, porque en realidad van a haber una serie de autonomías, va a haber un Estado mucho más federativo probablemente, que lo que está impulsando, va a haber una reforma constitucional en ese sentido, es lo que debería verse en los próximos meses, años, y por lo tanto Rusia ganaría, podríamos decir, porque le termina quitando buena parte del poder a este Estado y a este gobierno que está en contra. Siempre y cuando que esos que son autónomos sean cercanos a Rusia, porque si son autónomos de Rusia, tampoco le convendría a Rusia esta situación. Claro, pero probablemente la mayoría va a estar un poco de desacuerdo con Kiev. O sea, en vez de, ya, en blanco o negro, entonces no estoy va a ser con algunos grises, pero me voy con los rusos. Podría ser como puede que con esta autonomía se unifiquen ellos para poder lograr el gobierno de Ucrania y desde allí tomar una línea diferente a este partido neonazi que está gobernando actualmente, y tampoco tener una relación tan estrecha con Rusia ni tampoco con la Unión Europea. Claro, exactamente. Y esto sería nefasto para todos, menos para ellos. Claro, pero tiene otro elemento que yo creo que es el más importante, que revela de en realidad que yo creo que lo que se revela al final de esta conclusión es que sintieron que se le estaba escapando del control la situación. ¿Y se le va a seguir escapando? A estas cuatro potencias. Claro. En el sentido de que armaron un atado y el atado no han sabido resolverlo, y lo que le está apareciendo, podríamos decir, es un embrión ya bien desarrollado, ya yo diría que casi nacido, de una república socialista en Europa, lo que claramente es algo que no van a aceptar ni van a tolerar. Y ahí está el segundo elemento, ¿por qué la autonomía? Porque la autonomía es relativa. Por lo tanto, que ellos quieren hacer es... Controlada. Es controlada, que estén dentro del gobierno de Ucrania, que tengan algunas libertades, pero que sean parte del Estado ucraniano. Por lo tanto, negarles la independencia. Ya, pero eso va a traer que el conflicto continúe. Porque donde no entraron en las conversaciones, no ha habido una relación con ellos para no solo explicarles que las cosas como van a ir, sino caso ellos están de acuerdo con esto o no. Y la cosa es que puede venir un quiebre y ahí ¿quién va a intervenir? La caballería montada. Claro. Y ahí llegarán los norteamericanos, de hecho, bueno, a poner la paz como llegan ellos en todos los lugares del mundo. Bueno, se dice que se están a punto de ir a entregar armas también derechamente a este conflicto. ¿Y a quién le entregarían? Ah, por supuesto, el lado ucraniano de ultraderecha, a Kiev, al gobierno centralista. Claro. Pero además, claro, además de que, ¿por qué no están ellos? Porque no lo quieren reconocer como una fuerza, porque ellos están reclamando la independencia. Si lo meten en la negociación, lo están reconociendo como fuerza regular y como una demanda regular. Mm-hmm. Por eso los dejan afuera, por un lado. Y por otro, claro, uno dice, perfectamente ellos podrían no haber acatado esta tregua, pero le acaban de hacer un favor muy grande, porque Poroshenko parece que tampoco quiere acatar la tregua ahora que se arrepintió. Entonces va a parecer como que es Poroshenko el que está en conflicto y no ellos. Porque Poroshenko dijo... Entonces si viene un conflicto armado, le van a echar la culpa al gobierno central. Claro, porque Poroshenko por lo menos dijo hace horas después de haber hecho este pacto donde todos estaban muy felices, se supone, pero en realidad no lo estaban, dijo, yo no estoy de acuerdo con lo de la autonomía. Así, abiertamente. Yo no estoy de acuerdo con... Obvio que no puede estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque es como dividirle el país, o sea, disgregarlo. Entonces, el gobierno central no va a tener tanta autoridad sobre todo el territorio, sino que va a ser una autoridad así a medias. Claro, y ahí hay un problema con la doble identidad que tiene el gobierno ucraniano, que es por un lado pro Unión Europea, y por eso va a acatar las recomendaciones que le está haciendo Angela Merkel y François Hollande. Mm. Pero por otro lado también está el carácter ultranacionalista, claro, que es el que le pone el freno en aceptar, por ejemplo, la demanda de autonomía, entre otras demandas. Entonces dice, bueno, nosotros nos vamos a dejar dividir nuestra tierra gloriosa porque nos mandan a decir desde afuera. Claro. Entonces lo que uno puede ver en los próximos meses o semanas es que tal vez haya una necesaria toma de posición de parte del gobierno ucraniano si vamos a seguir la línea pro-europea o vamos a seguir la línea nacionalista de política, que es una cosa que también se podría ver. Y eso con respecto al gobierno, porque con respecto al país hay un sector que es prorruso, eso lo sabemos. Es pequeño, no es la mayoría, pero hay un sector prorruso, el cual le abrió las puertas a los rusos para que pudieran ingresar en un momento dado con su armamento y todo lo demás. Si mal no recuerdo, que fue el año pasado, a principios del año pasado. El caso de Crimea es que Crimea era prorruso. Crimea era ruso. Ya. Entonces, y eso también ocurre. Claro. Y por otro lado están estos otros sectores que son más independentistas y que tampoco están ni con los rusos ni tampoco están con ninguno. Entonces, o sea, tienen un montón de sectores dentro del mismo país, del territorio, que están totalmente uno diferente a otros. Claro, hay bastantes posiciones, e insisto, yo creo que acá lo que se puede ver, además de todas esas posiciones que relata, es tal vez la fragmentación incluso de la posición hegemónica ucraniana, en el sentido de que va a tener que tomar la postura de seguir las directrices de la Unión Europea, que le acaban de decir, respeta la autonomía, a una reforma constitucional, bajemos la revolución a esto, tranquilicémonos. O bien tomar la demanda desde el aspecto más nacionalista y decir, bueno, no vamos a dejar que nos pasen a llevar, no vamos a aceptar demandas de autonomía y vamos a seguir el enfrentamiento. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, en parte, si se respeta o no esta tregua, que es bien frágil, o sea, profundamente. Claro, y está el otro sector que son independentistas y que no están con el gobierno central. Claro, y que probablemente van a querer seguir peleando. Van a seguir peleando porque van a querer conquistar justamente el gobierno central para poder gobernar un país más independiente como lo están. O al menos reclamar sus territorios. Que es lo que hasta ahora, por lo menos lo que se llama la República, la Nueva Rusia, que Nueva Rusia, insisto, no es porque sean prorrusos, sino porque es un término que viene de hace muchos siglos atrás, que se le llamaba una parte de Ucrania. De armar esa república y de que esa república tenga su autonomía y su autodeterminación. ¿Qué es lo que ya, probablemente... Autónoma de Ucrania, ah, claro, autónoma de Rusia. Totalmente independiente. Claro, independiente, sí. Pero no autónoma en el sentido de una de un Estado federativo de parte de Ucrania que tenga mayores derechos. Que es lo que justamente es la medida que se le quiere imponer desde... desde esta negociación. Ellos quieren ser país. Ellos quieren ser país, quieren ser una república. Claro, una república. Una república popular de Nueva Rusia, que agrupe dones y lugares. Entonces, eso claramente le molestaría a todos. Eso le molesta a Alemania, eso le molesta a Holanda, eso le molesta muchísimo a Ucrania, obviamente, pero eso también, incluso a esta altura, que la demanda cada vez se hace más posible y la lucha cada vez por la independencia se hace más posible, le molesta también a Rusia. Claro que Rusia sí, que apoyó. Rusia no es de derecha, o sea, de izquierda. Claro, Rusia que apoyó al principio porque le parecía un buen inestabilizador. Lo mismo que Estados Unidos apoyando a ISIS, esa clásica política, ahora se ha dado cuenta que no le conviene. Entonces están buscando la paz, pero yo creo que la paz va a ser muy difícil de encontrarla mediante los términos que se están haciendo y principalmente con la oposición de Poroshenko en aceptar incluso lo que él había firmado ahora antes. Entonces está muy, muy, muy compleja la cosa. Es una reunión que duró toda la noche, dicho sea de paso. Además. Tenían cara de poto cuando salieron a hablar con la prensa. Y que, de hecho, Putin fue bastante franco al decir de que habían sido una de las peores... No habían sido para nada la mejor noche de su vida, pero que habían llegado a cierto acuerdo. Que el problema no es que tengan acuerdo, el problema es cómo los pueden hacer cumplir. Y ahí parece que está el tema. Cuestión que vamos a estar también pendientes. El mundo se está moviendo. Y ahí en la aldea global que estar atento en cualquier rincón de esta misma. Nosotros estamos llegando al final de esta emisión de día viernes 13 de febrero. Mañana al día los enamorados pueden mandarle mensaje ahí al Facebook de Alfonso también. A mí. El amor al líder es más grande, dicen algunos. Antonio. No, a mí no. Sí. No. Con cueva me saludan hoy día. Lo van a empapelar. Hoy día, a propósito, que es el Día Mundial de la Radio. Ah, de veras que no íbamos a hablar de ello también, pero bueno. Será. ¿De qué vamos a hablar si hablamos todos los días de radio? Sí, esta pues, cosa de estar como, no, que... nosotros hacemos radio todos los días. Así que... Lógico. Está así bien. Es. Todos los días. De hecho, tenemos un cóctel ahora. Ah, ya. Sí. Qué bueno. Sí. Con el hambre que tengo, voy a comer todos los petit buche. Qué miedo. En fin. Nada, pues no... Estamos terminando esta jornada de matinal. De hecho, ya Lizamonte se va a almorzar. De hecho, toda la gente se va a almorzar como hasta ahora. Sí. Que uno almuerza en la noche y toda esta gente almuerza como a la 1:30. Hay otros que almuerzan más temprano, incluso. Lo que la vida, ni eso tenemos. Hay otros que no almuerzan. Hay otros que no almuerzan. Toca, a veces. ¿Qué más decirles, pues? Agradecidos de... ¡Ups! Antes de irnos, mira, llegan cosas por interno. A propósito de nepotismo y toda la cosa, la mamá de George Jackson trabaja en la Junji y con un sueldo de 4.5 palitos. Chúpate esa, Giorgio. Mira tú. Mira. Hay que decir, oye, pero que tiene que ir que sean familiares y todo el cuento. Bueno. Bueno, más de la mitad de la Revolución Democrática está en el gobierno. De hecho, está en el Ministerio de Educación. Casi el 80% de ese 50% de la Revolución Democrática que está en el Mineduc. Increíble, ¿eh? Sí. Oye, mira tú. Así con la cosa, po. Estoy viendo. Ella se llama, si no me equivoco, Paulina... Drago Mora. Sí, porque es George Jackson Drago. Mira. Como Alex Drago. ¡Oh! ¿Será familiar de Alex Drago? ¿Pilla está desde cuándo está contratada? ¿Desde hace poquito? Sí. Oye, ¿no he visto tweet de George Jackson este último tiempo por lo de Dávalos? ¿Alguien lo ha visto? No. Tal vez por eso. A lo mejor, claro, dice, van a cachar que mi mamá gana 4.5 millones, weón. Pero tampoco he visto por ser que saquen la palabra la gente del Partido Comunista que están los diputados. Bueno, nadie, pues. Ahora están secando porque ya como que la nueva mayoría asumió que este Sebastián Dávalos tiene que renunciar. O sea, o nos hundimos con él o nos salvamos ya. Salir a flote, compadre. Los salvavidas. Y es que se hunda solo. Bueno, y moría en el ruido por Dava. Mira, lo estamos oyendo, no llega ese. Puta. Interesante, Giorgio Kenneth. Jorgito. Oye, cuatro palos. Oye, hay gente que gana bien en este país. ¿Y el resto en cuánto está? ¿En 2.15? Y de ahí te impone y todo lo demás. ¿Cuánto está? ¿2.30? ¿Cuánto está? ¿El sueldo mínimo? ¿2.30 creo que está? Pues. ¿Sí? Sí. Bueno, y con eso, eso es bruto, sí, se descuenta todo. O sea, te quedan, pueden quedar alrededor de 200 lucas, con suerte. Sí. En la micro se te dan como 60 lucas más o menos. Y ahí vamos descontando, pues entonces al final termináis debiendo. Así con la cosa. Mm. Así con la cosa. Mira. Estoy revisando, nos estábamos yendo y nos llega eso por interno. Si estoy acá revisando algunas cosas que tienen que ver precisamente con esto. De hecho, nos envían, obviamente, la papeleta donde sale el sueldo. Que está esto por junji.gob.cl. Contrata el diciembre de 2014, Paulina, Drago, Mora, grado 10. Profesor de educación media, cargo función, profesional de gestión sin jefatura. Asignaciones especiales 1, pesos. Disculpa, tengo un problema con el nombre. Es Carmen Gloria, me equivoqué yo. Es Carmen Gloria. Carmen Gloria Drago. Carmen Gloria Drago. Sí, acá está. Carmen Gloria Drago Caballero. Remuneración bruta, 4.451.521 pesos mensuales. Sí, porque lo que pasa es que había otra Drago, que es Paulina Mora Drago, me equivoqué yo, y ella ganaba 2.000.000 y tanto, y dice, no, me calza. Claro, ahí está el cuento de este. Lo que yo no sé es si se pronunció Giorgio Jackson respecto a lo que ocurría con Sebastián Dávalo, que dicho sea de paso... es parte de lo que hoy día está hablando el tema del conflicto de interés y de cómo alguna gente gana sueldos millonarios solamente por ser tal o cual. Vamos revisándolo porque hay que ver varias cosas. Por ejemplo, que ella lleva harto año trabajando, cosa que no sabemos. A lo mejor, qué sé yo, lleva 10 años trabajando ahí. Mi reacción aparece ahora. Sería injusto achacarle. Si es reciente, me parece que por lo menos se ve mal. Bueno, vamos a ir viéndolo, pero no teníamos ese dato. Le agradecemos a la gente de ahí que nos envían también aquello. Ahora sí que nos despedimos, chicos. Nos vamos al cóctel de gala que tenemos hoy día por ser el Día Mundial de la Radio, auspiciado por UNESCO y todo lo demás. Vía Marconi y vía Tesla. Claro. Que llama más Tesla que Marconi. ¿O Marconi el teléfono? No, no radio. No. Sí, radio. ¿Sí? Sí. Pregúntale a Alfonso, estaba al lado. Plop. Aguante Tesla. Sí, bueno, yo Graham Bell hizo el teléfono. Yo me despido, aprovecho de invitarlo a dos cositas. ¿Lo patentó? O lo patentó, sí. Sí. Yo me despido, lo invito a dos cosas. Hoy día tenemos en la PAC un ciclo de cine. En 50 Sombras de Grey. 50 Sombras de Grey, no, mentira. Elysium. Una muy buena película. Buena película. Muy buena película. Buen rollo, Matt Damon. Sí. Espera un poquito más. Lucha de clase futurista. Pero claro, está interesante. Explica un poco el contexto de la película. Claro, supone que el 2154. ¿Les cuento el final? No. Ya. No lo arruines. No. Y se supone que la Tierra está destruida, como se proyecta que va a hacerlo para ese entonces. Pero los ricos han decidido armarse un satélite en donde tienen sus casas de lujo y su vida de lujo. Ah, ya. Y ellos pueden curarse de las enfermedades. Exacto. Básicamente es como el tema de tensión es que ellos tienen un cierto equipo, claro, donde se curan, hasta y incluso del cáncer. Y ellos viven en la estratosfera, casi entre el espacio y ese. En un satélite natural, como dice... un satélite artificial, como dice Joaquín. Y los que están en la Tierra se mueren nomás. Claro, y viven en una Tierra sobrepoblada, sin recursos naturales, donde todo está contaminado. Entonces la idea es cómo en realidad este personaje Matt Damon tiene que intentar revertir la situación. Ah, él se queda en la Tierra. Él es de la Tierra. Ya. Vean la película. Qué bueno. Es a las 9. Lo va a contar el final cuando ellos llegan a esa parte. Ya. Es a las 9 en el comunitario de Villa Sur que queda en Clotario Blés 6069. Yeah. Eso queda en Clotario Blest. Queda entre departamental, Clotario Blest, entre departamental y Lovalle. Sí, Clotario Blest es bastante conocido, es una avenida. Exactamente. Sí. Sigue ahí en la Pedro Aguirre Cerda, en la PAC. A las 9. Y el domingo, ahí te me estaban insistiendo que también está el segundo festival de todas las artes, Crepúsculo Gándara, que queda en la Laguna Localindo en Concepción. Que es el domingo desde las 2 de la tarde. Y que entiendo yo, lo van a transmitir acá. Va a ser retransmitido por la Radio Vía Francia. Y vamos también me manda a decir Severina Portea que van ella a estar, ella sabe. Ella sabe porque también van a estar haciendo talleres y también van a estar haciendo desde el colectivo Oficios Varios talleres o actividades. Mándenlo, con reciclaje y para que la gente pueda tener un lugar donde sepa los datos. Vendiendo cosas también. Entonces el domingo tenemos rock. ¿Qué? Tengo entendido. Festival de Crepúsculo y me imagino Vampiro y Lobo. Crepúsculo es. Ah, sí, bueno. No. Entonces no, para afuera estos festivales canutos que está metiendo por ahí profitador, ¿quién sabe? ¿Ah? Productor de la fiesta de los saludos y todo eso. Sí. Vamos a... si nos mandan los afiches para que los podamos poner y la gente los pueda encontrar más fácilmente. Claramente. Gabriel, nada, pues como niño chico, pues ahí Talca sigue siendo TT, por facho sigue siendo TT, Talca. Claro, es una feria libre con manufactura y reciclaje del colectivo Oficio Mario que va a estar ahí también en la feria. De hecho, leía yo un tuit, bueno, dice, ¿qué hace la gente de Talca yendo a ver a un festival a Álvaro Salas cuando deberían estar comiéndose a las primas? Es parte de la historia de Talca, uno no sabe, pero uno ha escuchado muchas cosas de Talca, no solamente que son reaccionarios, medio facho entero y todo lo demás. Pero un saludo a la gente de Talca, igual. Piche Huenchu, Gabriel y este. Pero lo único que voy a decir es que solamente Talca se podía reír con esa rutina tan repetida de Álvaro Salas. Pero es que tú no entendiste. Es que era el Festival de la Independencia, por tanto, los chistes venían de esa época. Festival Salas. Está peor que Álvaro Salas. De hecho, te amo. Oye, pero la señora pero tan pobre. ¿A quién pelotudo de ustedes dos se le ocurrió andar con una tarjeta con la foto de Enzo Corsi? Pero es que cada chiste fue... Bueno, en fin. Hoy día está la retransmisión de La Hija de Afrodita. ¿Estuvo muy bueno? Sí, estuvo bueno. Mira, no se pierde La Hija de Afrodita. Qué bueno, así me gusta. Y nada, por 22:30 horas va a estar La Hija de Afrodita. Nos despedimos, Día Mundial de la Radio. Saludos para todas las radios también que están ahí bregando, luchando. No para esas cadenas grandes ni tonteras, sino para las que arman de una u otra manera una propia lógica de comunicación. Nos despedimos, que estén muy bien. Esto se retransmite a las 6 de la tarde. Lo pueden encontrar en archive.org también, matinal RBF. Y nada, pues, que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. Como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.